Siempre hay un faro. Siempre hay una ciudad. Siempre hay un hombre. Hay historias que trascienden el propio medio y se instalan en nuestro subconsciente acompañándonos toda la vida. Aprendemos, maduramos y empatizamos con lo que le ocurren a algunos personajes en la ficción, y en el caso de BioShock es, por motivos propios, una obra tan ambiciosa que merecía que aquí en el Batallón Pluto le dedicásemos un programa especial. Su valor es tal que da lugar a numerosos análisis culturales, filosóficos, humanísticos, artísticos y, por supuesto, reflexivos. Esta serie de programas supone un viaje ya no solo a las profundidades de Rapture, sino a la mente de su alma mater, Ken Levine, y la trayectoria del estudio que ha construido este universo, Irrational Games. Esta saga es la culminación de un proceso que empieza con un chico incomprendido que invierte sus ratos libres leyendo libros en la biblioteca para acabar en una saga tan ambiciosa como única en la historia de los videojuegos. Y no exagero, nada de lo que digo es fruto de mis gustos personales o simple palabrería. Durante esta primera parte vamos a dar respuesta al por qué y al cómo nace esta obra sin precedentes, porque se trata de un camino alumbrado por un faro con nombres claves en la industria como es System Shock, Thief, Warren Spector o Looking Glass Studio. Todo eso está presente y veremos cuánto hay de herencia en el trabajo de Ken Levine y hasta qué punto fue capaz de imponer un sello característico al que ha sido, sin lugar a dudas, el proyecto de su vida. Te animo a que te sumerjas con nosotros en este descenso marino del que, si al menos algo de lo que decimos te resulta de interés o consigue que mires con otros ojos los juegos, pues ya nos daremos por satisfechos. Y si eres un recién llegado que aún no ha explorado los mundos de Irrational Games, pues bueno, ojalá esto te sirva de acercamiento para descubrir un trocito de la historia reciente de los videojuegos. Por nuestra parte, en este episodio no vas a encontrar ningún tipo de spoiler y en los sucesivos siempre avisaremos cuando sea necesario. Ahora sí, creo que es el momento. Acciona la palanca de tu batisfera porque a donde vamos no hay lugar para dioses ni reyes, solo el hombre y su fuerza de voluntad. Bienvenidos al especial BioShock. Bueno, este viaje submarino que vamos a iniciar dentro de nada, por supuesto, no voy yo solo. Me he buscado una tripulación que, bueno, ya veremos cuánto de loca está, si tiran más por ese factor splicer o si por el contrario puede que estén más cuerdos que yo, no lo sé. Pero eso lo vamos a averiguar ahora, así que yo le doy la bienvenida, por supuesto, a Aitor. Hola, hola, ha llegado el momento, ha llegado el día especial BioShock. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Pues sí, ya estamos aquí, bajando a las profundidades con esa música que nos acompaña, que está un poco como, uy, cuidado aquí a ver si nos va a saltar de repente Big Daddy y nos va a perforar. Sí, daba miedito. Pero bueno. Pero muy bien, con mucha responsabilidad, yo creo, por delante, yo creo de aquí de los tres, o algo de nervios por ver qué tal queda y que guste sobre todo a la comunidad de oyentes. Eso. Además, estamos haciendo un poquito de trampa porque lees el título de este podcast y pone especial BioShock parte 1, pero lo cierto es que hoy no vamos a hablar de BioShock, no. Porque hay mucho antes que contar, tanto que creíamos que era adecuado hacer como una especie de introducción, un capítulo que diese paso a esa gran obra que es BioShock. Pero bueno, por eso yo creo que es sano, es bueno hacerlo, porque quien no haya jugado tiene todavía una semanita o el tiempo que sea cuando lo escuchen de ponerse al día, ¿no? Pues sí, esperemos que de este programa salga la gente con alguna cosilla aprendida, alguna curiosidad que no sabían o algo que llevarse, ¿no? Ha aprendido. Efectivamente, porque nosotros, desde luego, durante este trayecto, que han sido varios meses trabajando en esto, sí que hemos sacado algunas cosas en claro y vamos a compartirlo, que eso es lo sano y es lo bonito. Pero aquí hay otra persona que además sí que creo que es más Big Daddy que ninguno de nosotros, que es Juanjo. Bienvenido. Hola, muy buenas a todos. Pues sí, iba a decir además que mientras que ninguno salga de este especial siendo un Big Daddy, todo bien, pero al final esto de ser papá, pues te lleva a ser un poco un Big Daddy en algunos de los momentos de este especial, pues se me verá un poco ahí la patita. Pues sí, antes de nada, voy a hacer una pregunta, a lo mejor una perogrullada, pero hay que hacerla. ¿Por qué un especial de Bioshock? ¿Por qué hace falta hacer un especial de Bioshock? ¿Qué le podemos contar a quien no haya jugado nunca esta saga? Yo creo que un poco, entre muchos factores, yo creo que es por la singularidad de la obra. Teniendo en cuenta de que todo, y hay que tener en cuenta de que en el mundo de los videojuegos todo es un poco mainstream, aquí no estamos en lo indie, ese mundo alternativo underground no es en el que vamos a dedicar, por lo menos en este aspecto, pero dentro de lo mainstream sí que podríamos decir que esto es lo más particular o de lo más particular que podemos encontrar en la oferta en general que hay. Y no hay mucho homenaje a esta saga, y yo creo que eso es una pena, y desde aquí nuestro pequeño homenaje, que menos que hacerlo sobre algo tan, tan importante para mi gusto como es Bioshock. Suscribo completamente a Juanjo. Esta es una saga que yo por circunstancias no jugué en su día de salida, sino que lo pillé unos añitos más tarde, y fue probar el primero y dije, buah, este es mi tipo de juego, y la verdad es que lo disfruté a todos los niveles, y ya no solamente a nivel jugable, sino que tiene una profundidad en un montón de ámbitos que es necesario que expliquemos aquí. Efectivamente, porque hay pocas obras que se parezcan a Bioshock, ¿no? Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero es diferente. Creo que es el adjetivo que mejor podemos usar, sí. Y es curioso que tras Bioshock sí que hay obras que se parecen a Bioshock. Cierto. Cómo... hay un legado. Hay una obra padre, sí, de la que beben. Pues sí, hoy ya digo, vamos a empezar este viaje que nos va a ocupar todo el mes de agosto. Vamos a estar aquí inmersos bajo el agua. Y en este caso hay que empezar por un nombre, hay que empezar por una persona, una figura sin la que no se entendería Bioshock, sin la que no se entendería la creación de un estudio como es Irrational Games, que es Ken Levine. Así que vamos a empezar hablando un poquito de este señor, cómo empezó pues su andadura en el mundo de los videojuegos, de dónde proviene, porque vamos a ver que no siempre estuvo ligado a este sector, sino él tenía otra serie de ambiciones. Todo eso lo vamos a comentar y vamos a ir viendo luego también pues otra serie de obras relacionadas, proyectos, en fin. Yo creo, o me encantaría que al final de este programa sacásemos, o quien nos escuche, una lista con una serie de juegos que diga, oye, pues después de escucharlo, a lo mejor voy a intentar jugar a System Shock o a Thief o a Ultima Underworld o alguno de estos títulos, ¿no? Que han sido predecesores de este Bioshock. Pues yo creo que lo mejor es que empecemos, así que nada, poneros vuestro traje acuático porque vamos al lío. Como comentaba, todo tiene un inicio, toda historia, la de Bioshock, la creación de su estudio y todo también, y pasa irremediablemente por el propio Ken Levine. Bueno, Ken Levine nace el 1 de septiembre de 1966 en el barrio de Flushing, Nueva York, dentro de una familia judía, a pesar de que él mismo siempre se consideró como ateo. Y esto no es un dato baladí que yo suelto aquí pues por hacerme el interesante, sino porque luego vamos a ir viendo a lo largo de estos episodios el peso que adquiere la religión en el propio Bioshock. Pero bueno, eso va a ser mucho más adelante. Antes hay que ir al germen de todo. Y es que la infancia y juventud de Ken Levine no difiere tanto de esos niños solitarios, sin amigos, y que por tanto pasa mucho tiempo refugiado en la lectura. De hecho, en muchas entrevistas él mismo se refiere a su lugar de origen como Jig Siberia, o sea, haciendo alusión a esa niñez apartada, entre comillas, que vivió. Y estos años, además, marcan sus primeros acercamientos con mundos fantásticos y retorcidos, más propios de la ciencia ficción que de las lecturas que cualquiera podría asociar a esa edad. Yo qué sé, yo con 10 años, 12 años, lo que yo leía era Harry Potter. Unos años después supongo que le llegaría el turno Crepúsculo y, bueno, imagino que antes habría otras obras enfocadas claramente a un público de esa edad. Pero el caso es que Ken Levine aunaba por un lado su pasión por los cómics, como vamos a ver después, con libros de tanto calado como 1984 de George Orwell y Un mundo feliz. Que yo no sé si habéis leído estas obras, yo sí, como lectura obligatoria en el instituto la primera y la de Un mundo feliz años ya después por decisión propia. Y lo cierto es que parte del éxito y por lo que funcionan también estas novelas es porque muchas de esas ideas siguen vigentes a día de hoy, ¿no? Y esa es un poco la virtud de las distopías, ¿no? Bueno, lo que tienen las distopías es ese encanto del easy, ¿no? De un mundo paralelo, similar, pero claro, o perfecto, pero que al final nos gusta, ¿no? La cuestión es que las distopías son una sociedad ficticia, pero ficticia que tú no llegas a desear, que no te gusta, ¿no? En el mismo germen de hay algo que falla, algo que no cuadra. Y claro, todo eso te llama a esa posibilidad, a verla, a disfrutarla. En los videojuegos tenemos grandes argumentos distópicos, en el cine actual hay muy buenos argumentos distópicos, y siempre vemos cómo funcionan. Y tienes razón en que es algo que al ser humano le llama la posibilidad de lo que podría haber sido por un cambio de rumbo o por una situación distinta a la actual. No dejan de ser what ifs, ¿no? El que hubiese pasado dado este caso. Tenemos ejemplos en todos los ámbitos, ¿no? En videojuegos, con esta nueva, este nuevo renacer de Wolfenstein, o en el caso de las series, por ejemplo, Black Mirror, que en algunos capítulos pues presentan alguna cosilla que podría pasar con la tecnología en un futuro. El caso que comentabas de 1984, yo no he leído el libro, sí que me he visto la peli con todo aquello del Gran Hermano que llega a nivel de la actualidad, obviamente. Sí, sí. Hay grandes distopías mainstream, como podría ser Matrix, ¿no? Ese mundo alternativo de la máquina, tal, tal, tal. Uh-huh. Y después la que a mí más me gusta, que es un poco más de culto, pero que está muy guay, que es V de Vendetta. Wow. Quien no haya visto V de Vendetta, por favor. Eso es una distopía. Está muy bien planteada. Es una cosa, para mi gusto, de una calidad exquisita y de un gusto muy, muy, muy bien buscado. Mm. Para que no lo sepa, son estas máscaras típicas de los hackers que de se Anonymous. Ponen. De Anonymous. Sí. Exacto. Pues esa es la máscara de V de Vendetta, del protagonista. Se apropiaron del concepto, igual que ha pasado ahora con la Casa de Papel, ¿no? Que muchas revoluciones en otros países han adoptado ese símbolo. Pero volviendo un poco a esto de las distopías, a 1984, por ejemplo, que una de las obras que él leyó, al final no difiere tanto con la forma de hacer juegos que va a tener posteriormente Ken Levine, de crear un juego o crear una obra en general que tenga varios niveles de lectura. Es decir, tú puedes leer 1984 como una novela y quedarte ahí, wow, pues mira, qué mundo tan diferente de ciencia ficción, donde hay una represión. Pero es que eso lo puedes relacionar luego con la propia sociedad actual, puedes sacar una lectura filosófica también de ahí, y todo eso también le pasa a los juegos de Irrational Games. Lo llamativo es eso, que es un niño. Que yo leerme 1984 con 12 años... es durillo, ¿eh? O sea, yo tengo en mente grabado a fuego los tres eslóganes del partido, por ejemplo, de esta novela de George Orwell, que es: la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Son cosas que, wow, en un niño impacta. Y luego también decir que, claro, por distopía entendemos eso, una sociedad indeseable en sí misma, en la que nadie querría vivir. Si cogemos la palabra etimológicamente, que proviene del griego, tenemos, por un lado, ese prefijo dis, y por otro, utopía, que lo que significa es un lugar idílico. Es decir, que con estas novelas o obras de ficción, lo que se representa es un escenario imposible, pero que, de darse las condiciones necesarias, desde luego no sería un sitio agradable en el que vivir, ¿no? Y yo siempre barro para lo mío, cada uno hace lo suyo. La Midgard de Final Fantasy VII podría ser perfectamente una distopía. Sí. O sea, es una ciudad tiranizada por la dependencia energética, barrios divididos por sectores que actúan casi como comunas, y donde la diferencia de clases sociales te coloca arriba, donde reciben la luz del sol, o abajo, donde viven casi como cucarachas, ¿no? Y es verdad que en los juegos se ha visto mucho esta ambientación. Es que esa manera de argumentar gusta bastante, porque al final no dejas de identificarte, porque lo ves posible, porque dices, es que hoy día la dependencia de la energía hace que pudiéramos llegar a algo parecido a ese Midgard, ¿no? Ahora mismo que estamos, que si el petróleo, que si se acaba, que si no usamos las energías renovables, que tal, todas estas historias que siempre surgen de la contaminación, la polución, al final llegas y ves un juego así, que es como si dijéramos una exageración, exacerbar ese sentimiento, y llegas a pensar, pues mira, esta gente yo la comprendo, y te identificas. Claro, todo lleva a que Bioshock hile muy bien con todo eso, y además es de una manera muy fina, un círculo muy bien cerrado. Sí, yo también pienso que las distopías creo que tienen aún más fuerza cuando se desarrollan en el mundo, en la Tierra, ¿no? En un lugar actual, que no tienen a lo mejor de la fantasía de que pueda ser Final Fantasy en Midgard, sino que cuando lo envuelves en un lugar que conoces, como que te sumerge más, ¿no? Sí, como los Juegos del Hambre, ¿no? Uh-huh. Que además BioShock entronca perfectamente con lo que has dicho, porque es... pues un momento histórico cercano al que estamos viviendo, esos años 50, 60, esa música, ¿no? Al menos que es lo que nos llega, ese pasado, eso, ese vestigio de esa sociedad que ha caído en desgracia, y es verdad que esos son lazos que tú construyes en el juego, y eso es cierto que impacta mucho. Luego también hemos mencionado Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, a lo que habría que sumar un tercer pilar que sustenta este primer contacto del joven Levine con mundos imposibles, que sería la novela La fuga de Logan. ¿Cómo vive un vigilante? Algo distinto a las demás personas, pero te aseguro que compartimos los mismos sentimientos, así que si todavía sientes curiosidad... No me refiero a eso. ¿Por qué está mal huir? No deberías pensar en eso, y mucho menos hablar de ello. Oye... Tú sabes lo que hay que hacer. Intenta renovarte. De lo contrario, cuando esto se ponga negro, se acabó. Pero si eres un inadaptado, tengo que entrar en juego. No he dicho que yo vaya a huir. Tan solo... ¿Cuántos años tienes? 6. El año que viene seré rojo. Te queda mucho tiempo. Lo que acabamos de escuchar es un fragmento de la película que se cambiaron algunas cosillas, pero bueno, al final el núcleo central sigue siendo el mismo. Es una novela ambientada en 2116 y en ella se retrata una sociedad formada exclusivamente por chicos de hasta 21 años que deben entregarse al llegar a esa edad para ser dormidos en una especie de sueño inducido. Quienes no lo hacen son perseguidos por los llamados vigilantes, y para llevar un control de la edad, cada persona al nacer tiene una especie de luz en la mano que cambia de color hasta llegar al negro, y lo que hace es que representa esa edad máxima permitida. Bueno, esto lo cuento porque hay que entender que el libro se publicó a finales de los años 60, cuando especialmente en Estados Unidos empezaban a crearse esos primeros superordenadores que utilizarían empresas como IBM antes de su implantación doméstica. Bueno, eso sería evidentemente mucho tiempo después, y además en las tertulias televisivas de lo que se hablaba por el contexto socioeconómico, el tema de debate era el control de la natalidad, por lo que al final esa novela, esa obra, tiene mucha relación con la realidad del momento, y cabe preguntarse también hasta qué punto los juegos, películas, libros que consumimos ahora son un reflejo del momento que atravesamos. Es decir, ¿qué hay de nuestra sociedad actual en BioShock? ¿Qué vestigios, más allá de la ficción, hay de forma consciente o inconsciente? No lo sé. Claro, es que el asunto está en que este mediado del siglo XX fueron unos momentos apasionantes en cuanto al pensamiento social. Hay que tener en cuenta que se acababa de salir, hacía poco tiempo, de una guerra mundial en la cual se habían puesto enfrentados, enconados, dos modelos de sociedad, no solo de gobierno, pero socialmente hablando, dos modelos muy distintos, que quedaron como vestigios, ¿no? Como son el comunismo, el capitalismo, tal. Y claro, todo llevaba una reflexión social de qué pasaría si lleváramos tal manera de pensar hasta sus últimas consecuencias. ¿Cuánto llegaría el control? ¿Cuánto llegaría la libertad? ¿Cómo sería tener libertad plena? ¿Cómo sería tener control pleno? Todo eso se iban plasmando en ideas en que, claro, la gente, los ideólogos, los escritores, todas estas personas lo plasmaban en sus obras y llevaba a unas reflexiones súper interesantes que al final nosotros no dejamos de ser una sociedad consecuencia de todos esos pensamientos y planteamientos. Y está es algo apasionante de seguirlo. Al que no lo haga, se lo recomiendo totalmente. Sin lugar a dudas. Claro, también es cierto que parece como que cada generación tiene una obsesión con un tema, ¿no? Yo me acuerdo, pues eso, evidentemente se habla de esa carrera espacial, que a partir de ahí surgieron muchas novelas relacionadas y películas con cómo sería ese viaje a la luna, esos marcianos y... Conspiraciones, claro. La época de la Guerra Fría también con los espías, que se hablaba mucho de eso, había muchas películas. Y habría que preguntarse, pero claro, esto no lo podremos hacer hasta dentro de bastantes años, mirar la vista atrás y decir, bueno, en el año 2005, 2007, 2010, ¿qué era lo que unía a todas las obras que iban surgiendo, no? Claro, ahora mismo es como buscar una aguja en un pajar, cuál es el sentir general, si lo hay, que también hay que ver las diferencias sociales que hacen que no hayan sentires generales o que sí puedan haberlo, y lo que ahora mismo ocurre es que tú no puedes ver, porque tú no tienes la perspectiva de lo que tú estás hablando. Eso se verá en el 2105, se verá lo que pasaba en el 2005, pero claro, hay que esperar, no sé si estaremos ahí, Sergio. Bueno, espero que sí. Cuando las modas cambien, los pensamientos cambien, todo eso, claro, en caliente no se puede valorar. Pues no, pero ya digo, tenemos por un lado todas estas influencias a nivel de lecturas para Ken Levine, pero no fue lo único que le impactó a esa mente joven, porque hay un punto de inflexión en agosto de 1977 con apenas 11 años, porque sale al mercado la Atari 2600. Bueno, recordemos que su familia, ya lo he contado antes, era de tradición judía, y en las fiestas de Hanukkah, que es una de las festividades más conocidas de los judíos, pues le regalan la consola. Y aquí es donde comienza, en palabras del propio diseñador, su amor por los videojuegos. Come cocos, uno más de los 58 videojuegos de Atari, videojuegos por computador. Y la Atari 2600 es importante por muchos motivos. Es decir, no es la primera consola, ese honor lo tiene la Magnavox Odyssey, pero sí fue la que marcó de alguna forma el camino para las que vendrían después. La de Magnavox apenas podía mover algunos puntos por la pantalla y lo que hacías en realidad era poner y quitar una especie de pegatina en la pantalla del televisor para hacer como de interfaz. Entonces, cada vez que cambiabas de juego, tenías que cambiar esa pegatina por otra. La Atari 2600, podríamos decir que entra dentro de la considerada segunda generación de consolas, pero entre sus hermanas, la verdad es que cada una era un mundo. Seguro que Juanjo de esto sabe mucho, ahora nos lo contará, pero sí que yo he estado indagando y es verdad que muchas de estas máquinas que surgieron por la época iban con cartucho, pero esos cartuchos en algunas máquinas solo era una configuración que lo que hacían era mandar la orden a la consola que ya tenía el juego preinstalado. Y luego había otros que todo lo contrario, o sea, dentro del cartucho tenían su propio procesador. Entonces, cuando ibas a la tienda y comprabas ese cartucho, el precio se disparaba muchísimo. ¿Qué pasa con esta Atari 2600? Que a diferencia de todas esas, sí que tenía un sistema similar a las consolas que llegarían después en cuanto a esta configuración de los cartuchos. Un procesamiento que lo hacía la máquina y luego aparte el programador ponía el código del juego en ese cartucho. Bueno, todo esto es lo que yo puedo decir sobre el papel, echando una mirada al pasado, un trocito de historia que yo no viví, pero seguro que tú, Juanjo, en esto sí que puedes explicarnos qué significaba para un chaval de la época conectar un Atari 2600 y esa toma de contacto. Bueno, la Atari 2600 podríamos decir que ahora se ve como algo arcaico, pero aquello era el futuro. Tú cuando veías eso era una locura, te quedaba... no por lo que veías en pantalla, porque realmente te pones cualquier imagen de un videojuego de un Atari 2600 y da un poco de pena, ¿no? Pero en aquel momento es lo que había, ¿no? Poder tener Pac-Man, poder tener Donkey Kong, poder tener Pong, Frog, Pitfall, Space Invaders, Asteroids, poder tener eso en tu casa, eso era una maravilla, de verdad, digo que te quedabas loquísimo. Pero y pagando una vez solo por él, claro, echándole tanta moneda. Exacto, porque la historia es que tú estabas acostumbrado a irte a la recreativa de turno y echar dinero, y aquí tú engatusabas o embaucabas a tus padres, entre comillas, con que papá, aquí te gastas dinero de una vez y después ya puedes jugar todo lo que quieras gratis. Y claro, pues ahí tú engañabas a tus padres un poco. Al final lo que hacía es que jugaba la consola en casa y a las recreativas cuando podías y le pedías 5 duros a tu padre. Pero bueno, el asunto es que esta máquina, tiene razón Sergio en que no inventó el cartucho, pero sí lo impulsó, lo estandarizó como el sistema de facto, los juegos intercambiables. Era algo que no conocías o que tú estabas acostumbrado a una consola que enchufaba y tenías sus juegos o en memoria o un juego en memoria, ya está, o varios. Y esta no, esta tú podías intercambiar cartuchos unos con otros, tal, todo esto era novedad. Y otra cosa muy interesante eran los periféricos. Y es que tú, las consolas que veías hasta ese momento estaban enganchadas, el mando, por ejemplo, estaba enganchado a la consola. Y esta consola permitía extraer los mandos, como hoy en día parece una locura, ¿no? Pero se podían cambiar en el puerto. Y eso era algo increíble. De hecho, ese puerto de Atari llegó hasta ser utilizado por Sega en su Master System y Mega Drive. El mismo puerto de consola se usaba para consolas mucho más posteriores, el mismo puesto para mando. Y otros periféricos, pues no sé, por ejemplo, tú podías programar en esa consola. Recuerdo que se vendía, no me acuerdo en qué revista veía la publicidad, como un cartucho que tú podías encastrar en la consola y con un cable se llegaba a un teclado y podías programar en BASIC en la consola. No me digáis cómo se hacía, porque yo era muy pequeño, pero eso estaba ahí, se podía hacer, ¿no? Y esta consola fue protagonista de momentos muy, muy importantes, muy interesantes. Por ejemplo, del grupo de programación de Atari salieron figuras tan importantes como Steve Jobs. Steve Jobs trabajó para Atari y Steve Jobs programó un juego, bueno, no lo programó él, lo que hizo fue engatusar a Steve Wozniak, a su compañero de toda la vida, para que hicieran un juego que se llamaba Breakout, que lo habían, entre otras, una especie de Arkanoid, que entre otros habían ideado el juego, pero le encargaron a ellos la programación. Y Steve Jobs hizo su tejemaneje para conseguir que se pudiera hacer el juego por parte de Wozniak. Y otra cosa, esto sí que es un dato súper fucker, y es que la primera third party que surgió de un grupo de programadores de Atari, que resulta que estaban a disgusto con el trato recibido. ¿Y qué hicieron? Fundaron su propio grupo de programación, su third party. Y este grupo de programación que se formó en 1979 fue, atentos, Activision. Chin, chin, chin. Activision surgió de Atari. Cuidado, que el legado de Atari lo tenemos hoy en día y una de las más grandes, podemos decir. A mí me han proporcionado el Sekiro, no digo nada, lo digo todo. Ahora está con Blizzard ahí a tope. Exacto. Pero mira, que antes de continuar, que seguro que hay un montón de cosas interesantes dentro del Atari, lo que has dicho de los mandos, también hay que tener en cuenta que por primera vez se estandarizase, que tuviese un puerto, que tú pudieses enchufar cosas ahí y claro, no fuese dentro ensamblado dentro de la máquina, claro, también permitió que proliferasen por primera vez ese mercado chino, o como lo queramos llamar efectivamente, de periféricos, como has comentado. Y esto es muy interesante y muy destacable. También a nivel de sonido, que a lo mejor lo vas a comentar tú, fue una revolución porque tú te pones a pensar y hoy en día cualquier consola el sonido lo saca el televisor, lógicamente. Pero entonces había muchas que no, que salía por un altavoz de la propia consola. Y aquí la Atari sí que permitía que el sonido saliese por el televisor, que incluso dentro del mundo del PC costó muchísimo que se instaurasen esas tarjetas de sonido dedicadas, ¿no? Muchos años después llegarían. Claro, claro. Si el problema que tenía la consola es que esta consola fue capaz de lo mejor, que fue expandir los videojuegos, en parte, que hoy en día conocemos, los conocemos gracias a Atari y a su Atari 2600, que fue un pelotazo mundial. Bueno, mundial, en Asia a lo mejor no vendió mucho, pero lo que es en el mundo occidental tradicional, Estados Unidos, Europa, fue una revolución. De hecho, estuvo funcionando desde el 77 hasta el 92. Se dice pronto, ¿eh? Son muchos años en el candelero. Aunque los últimos años fueron, como siempre, de una consola a muerte, pero fueron muy bien. Tuvo más de 500 juegos, que eso para la época era una burrada. Y claro, el problema surgió aquí, que en estos 500 juegos había de todo tipo. Y habían muy pocos que eran muy buenos, algunos que eran buenos, y la mayoría eran pura bazofia. No había filtro. Y cuando digo no había filtro, es que habían juegos incluso de corte erótico. Juegos que tú te pones a buscar ahora y estaban ahí al alcance de cualquiera. Juegos de tipo puzzle estos, ¿no? Unas cosas que decías tú, esto que, ¿sabes? Unos cuerpos ahí haciendo cosas extrañas que... Y eso a la alcance de cualquiera, sin filtros ni nada, porque es que era un mercado no regulado, era algo no conocido. Ahí no se metía nadie porque no sabía de qué se trataba. Era la jungla, ¿eh? Era la jungla. Y también tengo que decir, era un trato injusto muchas veces para los desarrolladores de la época porque trabajaban en la sombra. Su nombre no aparecía en ninguna parte. Que incluso en el mundo del cine pasaba una cosa similar hasta que en los años 70 no se puso de moda, entre comillas, que al final de la película saliese una pantalla de créditos donde salía el figurinista, el de iluminación, tal, no había. Y aquí en los videojuegos igual, tú hacías el juego y a lo mejor no te conocía nadie luego. Bueno, de hecho, era famoso en la época cuando yo empecé con los videojuegos, cuando te pasaba un juego y salían los créditos, no salían los nombres de los programadores, claro, salían los motes. serán los motes porque la propia compañía no le dejaba poner su nombre para que el rival no supiera quién era y no lo fichase. Qué muy fuerte. No tenían derecho, no tenían derechos laborales, era una cosa, tú imagínate eso, vamos, que cualquiera coja el Golden Axe y se lo pase. Y vea lo que yo recuerdo que los nombres eran de chiste, eran nombres inventados. Y claro, pero todo esto que estamos hablando de la calidad, tan baja calidad, llevó a una cosa, que esta consola, igual que fue la protagonista de la expansión de los videojuegos, como de hecho los primeros jugadores de videojuegos que tenemos son los jugadores de esta generación, ¿vale? De la generación de la 2600 y tal, los anteriores, no había generación, no había estándar, no había nada. Pues esto fue el primer paso al mundo del videojuego y claro, también tuvieron la mayor caída de la historia de los videojuegos en Estados Unidos. Esto hay que hacer referencia porque aquí del crash del 83, que se habla tantísimo, fue el crash del 83 en USA. En el resto del mundo no vivimos ese crack, pero sí es verdad que en USA el mercado de los videojuegos peligró porque era tan mala la calidad que la gente que devolvía su juego, no quería su juego, decía esto no vale nada, no vale lo que he pagado, se lo devolvían a la tienda y la tienda a su vez se lo devolvía a Atari, hasta tal punto que la empresa quebró y Nintendo tuvo que crear esos estándares de calidad, el típico sello de... Muy abusivos, Silos, a veces. Muy abusivo, el Silos Quality de Nintendo, apoyándose en ese estándar de calidad, vamos a poner comillas, con puño de hierro controlaba todo lo que salía de la consola para que no salieran bodrios, para que no volviera a pasar lo que pasó, que costó muchísimo reflotar el mercado en Estados Unidos, porque aquí tanto fue la manga ancha para lo bueno que también llegó para lo malo. Así que esta consola fue una gran protagonista, una olvidada en estos tiempos, pero una precursora total del mundo de videojuego actual en muchos aspectos. De hecho, cuando oyéndote hablar, se me vienen a la mente muchísimos paralelismos con Wii, que fue una consola que impulsó muchísimo la industria a niveles de que llegase muchísima gente, pero que igual en su catálogo había auténticos bodrios también. Claro, claro, pues que el paralelismo va más allá. Si te pones a mirar en la intrahistoria del Atari 2600, hay aparatos muy parecidos a la Wii Balance Board, ¿sabes? Así que fíjate la cantidad de periféricos que pudo usar. Lo que hablábamos. Total, total, una barbaridad. Había hasta periféricos para conectar la consola mediante teléfono, hilo telefónico, el par de cobre, y así hacer descargas de datos, de juegos, unas cosas que tú dices, pero tiene aquellos tiempos en los 80, sí, en los 80 ya se hacía de todo, una barbaridad. Pero ojo, esto no era que tenían la consola cuatro chavales y ya está. O sea, están los datos. Más de 30 millones de unidades vendidas. Que esto en una consola de la época, porque hoy sí podemos presumir de Play 4 tiene 80 distribuidas, vale. Pero en la época, que una consola que todavía estaba mirado muy... Bueno, no es que estuviese mirado mal, es que ni existía un mercado que poder mirar mal. 30 millones es una auténtica burrada, ¿eh? A las consolas se le llamaban, Sergio, los marcianitos, ¿vale? Te lo digo ya. Eso era el niño que se ponga ya a jugar a los marcianitos, que era tú el Space Invaders, que era el juego así más icónico, o al Pac-Man, o al... Eran versiones súper chuscas, porque eran versiones del Atari 2600 que llegaban a lo que llegaban. Y eso no se conocía, era algo como underground, ¿no? Que unos cuantos niños ahí nos poníamos, otros te veían y te consideraban un raro, porque no jugabas al fútbol o lo que sea, tú no te dedicabas a lo normal. Y que llegara a 30 millones, bueno, yo de hecho tengo una aquí, en mi casa, y para mí es como una de las cosas más con más cariño que tengo, porque fueron mis inicios y fueron los inicios. Todo lo demás que tengo aquí, en parte, nace de ese Atari 2600. Tiene mucho mérito el hecho de este Atari de también mantenerse, ¿no? Porque saldrían muchísimos rivales. Claro. Eso es que además aquello sí que era la jungla, ¿eh? Ahí salían rivales y te copiaban directamente. He leído por ahí que Coleco, que era otra marca, copió la consola, incluso los cartuchos, y un juez le dio la razón. Estaba tan poco regulada la cosa en que un juez dejó que una compañía copiara la consola a otra y no había dolor, ¿sabes? No había problema. Pues Ken Levine era uno de esos niños que jugaba a los marcianitos y claro, con todo esto que hemos contado, pensemos en esa configuración mental de un Ken Levine que llega a la adolescencia con un bagaje cultural tan amplio como interesante, o sea, alguien aficionado a Dragones y Mazmorras, pero también a la ciencia ficción de Orwell y Bradbury, además de un jugador que empieza a dar sus primeros pasos con esta Atari 2600. Sin embargo, aún faltaban algunos años hasta que su carrera diese ese giro hacia el diseño de videojuegos, pues la verdad es que nunca fue una posibilidad que se le pasase por la cabeza. en su adolescencia cuando empezó a coquetear con la idea de crear sus propias historias e inventar tramas de ficción. Bueno, en el instituto comienza a colaborar en el club de teatro, donde escribe y dirige una pequeña obrita sin trascendencia, la típica función que solo ven los padres y compañeros de clase. Y la historia iba sobre dos adolescentes en su noche de graduación. Y entonces, hablando entre ellos, uno le confiesa al otro que ha sido testigo de un asesinato. Y bueno, pues por las declaraciones del propio Levine en una entrevista a la revista PlayStation, el éxito que tuvo esta función fue tal que eso lo animó a cursar los estudios sobre dramaturgia y querer dedicarse a la escritura. Esto es curioso porque, a nivel personal, este último año, yo por ejemplo he hecho amigos filólogos en el máster y que vienen de la rama de humanidades, y lo que me contaban estos últimos es el enorme prestigio que tiene la carrera de humanidades en Estados Unidos en comparación con España, donde está un poco ahí en tierra de nadie. Tú a alguien le dices, bueno, es que yo he estudiado humanidades, y te miran un poco, bueno, ¿eso qué es? ¿No? Eso no vale para nada. ¿Qué es? Bueno, esto hay que aclararlo antes de nada. Al menos en Estados Unidos implica estudiar la historia del teatro y la literatura, el arte, los medios audiovisuales, y todo ese legado humanístico hace que Ken Levine se convierta en un diseñador de videojuegos atípico, porque no tiene ese perfil convencional de otros tantos que, bueno, han estudiado algo relacionado con lo que luego harían. O sea, tú ves a Tony y Tony ha estudiado programación, ha estudiado diseño 3D, cosas relacionadas. Aquí tenemos a alguien que lo que ha estudiado es historia del arte. Y ese origen ajeno al propio medio es lo que luego le permitiría hacer obras que nadie más hacía, ¿no? Eso que comentábamos al principio de que BioShock es tan diferente. Es tan diferente porque la formación académica de Ken Levine no se parece a la de ningún otro creador de videojuegos. Podríamos establecer un símil de que quizás los directivos, los creadores que vengan de esa rama puedan hacer historias mucho más, no sé si interesantes, pero originales que un programador, que alguien que tenga, por así decirlo, la cabeza como más cuadriculada, digamos. No sé, yo creo que al final todos somos fruto de una herencia que hemos tenido desde chico, ¿no? Tanto lo que leemos, vemos, jugamos. Yo no digo que sean mejores o peores, posiblemente nos gustan más porque estamos más familiarizados con ellas. Es decir, tú te pones después de comer el televisor y ves historias que a lo mejor en estos juegos tienen muchos paralelismos, ¿no? Y a lo mejor un programador, pues la influencia que tiene viene de otro campo, no tan narrativo, que se fija más claro en el gameplay. Eso es. No, al final te das cuenta de que el programador, por suerte o por desgracia, no suele ser el que queda, ¿no?, como el creador, sino que queda como la máquina que se dedica a hacer algo, que me parece muy mal, ¿no? Me parece que le quita mérito, porque el que normalmente se encumbra dentro de esto, pues son figuras como Shigeru Miyamoto o Ken Levine, personas que no son programadores, no lo son, pero son diseñadores de un nivel increíble. Y son visionarios, así, quizás. Exacto, son personas que al estar fuera del mundo, son capaces, del mundillo, ¿no?, de este mundillo de la programación y tal, son capaces de ver cosas que el resto no ve porque no le ven la limitación al sistema. Ellos simplemente dicen. Y el programador es el que al final se tiene que levantar la mano, ¿no? Rasgar las vestiduras y decir, vamos a ver, Shigeru, que no se te vaya la cabeza, eso no se puede hacer. Pues claro, tienes que intentarlo, tienes que ver si por aquí, si por allá, y al final es el que aprieta con esa visión desde otro prisma y hace que la cosa cambie. Pues lo mismo tiene que haber ocurrido con este señor y con otros tantos que son visionarios porque ven las cosas desde un prisma, como si, no, ya no digo distinto, sino digo de una manera informal dentro del mundillo. Son diferentes formas de acercarse a los videojuegos, ¿no? Y al final eso es lo sano en la industria. Muchas veces hemos tenido debates de este tipo en el programa de, bueno, si es igual de válido, no sé si esa es la palabra, pero que, por ejemplo, un señor como David Cage te haga prácticamente una película interactiva, mientras al lado, tú lo has mencionado, tienes a Miyamoto, que la historia le da igual, me vaya a perdonar, pero la historia de Zelda, bueno, está bien, ¿vale?, al que le interese, pero al final buscas otras cosas, o en un Mario, venga, vamos a usar un Mario mejor. Y son formatos igual de válidos. Es cierto que a mí, a título personal, me interesan más las historias que, o los juegos, mejor dicho, que tienen un plus, que no solamente, por ejemplo, en el caso de BioShock o de System Shock, que pegar tiros te puedes quedar en esa base, pero eso es la raíz. Si rascas, te aporta muchísimo más como jugador. Sí. Y eso está que no es Doom, ¿no? Ahí sabes a lo que vas. Sí. No, y lo grande de juegos como Bioshock es que tú podrías jugar a juegos con una historia súper tramada, súper buscada, y que sea eso su fuerte. Puedes jugar a juegos como Doom, que su gameplay es una maravilla, es una locura, y ese es su fuerte. Y después tenemos Bioshock, que es que tiene una trama de lujo y tiene un gameplay súper medido, súper bien buscado y muy acorde a la vez con la historia. Es decir, que es un juego redondo, es un juego muy, muy, muy disfrutable. Y yo creo que ahí Ken Levine tiene mucho protagonismo al aunar al equipo de guionistas con los que hacen el gameplay, ¿no? El concordar y que todo vaya fluido, eso tiene que ser un trabajazo, ¿eh? Claro, y aparte el bagaje que habrá tenido con experiencias previas y tal, esta es la obra cumbre, su obra magna, que tiene que ver lo que le influenció, lo que probó, lo que él ya trabajó, pues lo plasma todo aquí. Sí, efectivamente, porque sabemos, por todo esto que hemos visto ya, por la formación académica, que él sabe contar historias. Lo que tiene que ver es el modo de hacerlo, el modo de conectarlo, porque tú puedes decir, este juego tiene una trama espectacular, pero me la ponen de una forma que me choca con el gameplay, ¿no? Me va frenando, es un obstáculo, y no ocurre en sus juegos por, bueno, una serie de experiencias que vamos a ir viendo, pero, por favor, volvamos atrás, estamos en ese punto, vamos a retomarlo. Sale de sus estudios, sale de esa universidad, ya graduado como alguien que sabe de humanidades, y le llega ese primer golpe de realidad, como a tantos otros nos ha pasado al salir de la universidad. O sea, estamos a finales de los años 80 y él decide mudarse a Los Ángeles, la gran cuna del cine, a buscar suerte y labrarse un camino como guionista. Fue una etapa que, según relata él mismo, muy, muy, muy precaria, donde apenas tenía para subsistir, y en la que sentía una enorme frustración al ver cómo todos los esfuerzos que él ponía en escribir un montón de borradores iban directamente a la papelera de los grandes estudios. De hecho, solamente consiguió vender 2 guiones sin ninguna repercusión que no le ayudarían a salir adelante. De hecho, tengo aquí apuntado lo que he conseguido recopilar de cómo eran esos 2 guiones, y eran historias muy rocambolescas. O sea, uno de ellos trataba sobre un cantante de rock cristiano que se enamora del diablo, y el otro sobre un grupo de vampiros que renunciaba a la violencia como forma de vida. Una idea que, de hecho, no tiene ninguna relación, lo aclaro por si acaso, pero de alguna forma sí que hemos visto en la gran pantalla muchos años después esto de los vampiros que no tienen ni ganas de matar gente, en una película que se llama Only Lovers Left Alive, de Jim Jarmusch. Y bueno, pues me llama la atención, pero son historias, como digo, que le han dado muchas, muchas, muchas vueltas. Pero en fin, en lo que respecta a Ken Levine, ahí fue donde termina su sueño de convertirse en guionista de cine. Y esto, aunque ahora vamos a pasarlo de puntillas, porque es una curiosidad y ya está, pensad en lo que significa para alguien que se muda, que deja todo atrás, que se vuelca en lo que considera su gran pasión y que sin embargo fracasa hasta quedarse en bancarrota. Pero es verdad que, como en toda gran historia, aquí es donde se produce el gran vuelco en su vida que le iba a marcar para siempre. Pero bueno, esto es duro, ¿eh? Esto, cualquier persona que haya vivido una situación similar, cada uno dentro de su campo, esto de prepararte, esforzarte y que aún así todo el mundo te cierre las puertas, sin ni siquiera mirar tu proyecto, esto te deja una huella imborrable que luego de una forma u otra va a definir lo que vas a hacer posteriormente. Sin duda aquí fue su punto de inflexión, ¿no? Digamos. Lo que me sorprende sobre todo que han salido a la luz, que no haya tampoco mucha influencia de esas pues distopías, ¿no? Que leía en juventud, ¿no? Sino que tirase por esos géneros. Es verdad, muy de fantasía. Sí, no le pega con luego los trabajos que ha hecho, ¿no? Porque son obras que, sí es verdad que son ciencia ficción, pero no llegan al nivel de fantasía como tal. Hay un punto de conexión con la realidad. Llevas toda la razón. Efectivamente. Pero bueno, estamos aquí con este Ken Levine en bancarrota, que no sabe qué hacer, se plantea volver de Los Ángeles y un día, leyendo la revista Next Generation Magazine, ve una oferta de empleo y dice, bueno, a ver. Y pone que buscaban un diseñador de niveles para un nuevo estudio llamado Looking Glass Studio, la empresa de Warren Spector. Y a lo mejor habrá quien el nombre de Looking Glass Studio le suene a chino, pero es crucial, clave para entender un momento concreto de la historia del videojuego, ¿eh? En los años 90 nadie hacía juegos como ellos. Y para eso, pues eso se entiende si nos fijamos en que gran parte del equipo que forma este Looking Glass Studio eran antiguos estudiantes del MIT, uno de los centros más importantes del mundo en lo que respecta a desarrollo de nuevas tecnologías. Y en otro programa yo me acuerdo que aquí hablamos de la evolución de la inteligencia artificial en los juegos, y en buena medida quien sentó las bases fue este estudio, estudio creador de Thief, del que vamos a hablar, de System Shock, de Ultima Underworld. Es decir, que realmente todo lo que se hizo en este estudio sentaría precedente a lo que ha venido después. Sí, claro, no deja de ser un precursor en muchos aspectos. Tú ten en cuenta que en este tipo de juegos, antiguamente todas las premisas eran muy, muy tipo gameplay. Tú jugabas a lo que jugabas y lo que importaba era cómo jugabas. Además, en mi época era muy así, porque hay que tener en cuenta las limitaciones de la máquina, no te dejaban mucho lugar a interpretación de si no era de una manera engorrosa. De hecho, si te pones a jugar a muchos juegos de la época, era muy difícil cuando se desarrollaban estos juegos disfrutarlos como los podemos disfrutar ahora, porque no estaban los medios como tenemos actualmente, no tenemos la digitalización de voces que hay actual, los límites de memoria, periféricos, capacidad de equipo, todo te llevaba a que nadie siquiera intentase llegar a desarrollar juegos más allá de gameplay. Y estos juegos sí que fueron un germen con toda la dificultad que tenían. De hecho, son juegos duros. Juegos que llegaron a darte a ver, a conocer una manera distinta de jugar. Una manera de jugar en la que importaba el qué, y tanto como el cómo. Además, como comento, me llama la atención porque Aitor decía, bueno, vale, Ken Levine tiene una influencia humanística, unos estudios que lo alejan del mundo de los videojuegos, y se va a un estudio que precisamente le ocurre lo contrario, que eran estudiantes del MIT. Es decir, que ellos lo mismo habían trabajado en algo totalmente ajeno al mundo de los videojuegos, ¿no? Y ocurre un poquito como esos orígenes de Pixar. O sea, cómo al final la tecnología, según cómo la utilices, cómo la moldes a tu campo en concreto, te puede servir para una cosa o para otra. El caso es que cuando Ken Levine empezó a trabajar en la empresa, él tenía 29 años y él lo consideró casi como un renacer, una segunda oportunidad después de haberlo perdido todo en su paso por Los Ángeles, incluido sus sueños de ser guionista. Y lo primero que hizo al llegar a Boston fue alquilar un apartamento con los $34,000 que tenía en la calle Kirkland, que si cogéis un plano o lo miráis en Google Maps, como he hecho yo, pues su apartamento estaba en una zona muy buena porque tiene al lado el parque de Harvard, el río Charles, la propia universidad de Harvard, y prácticamente podía ir andando a esas oficinas de Looking Glass Studio. Y dentro del estudio trabajó con un señor que se llama Doug Church en la gestación de la historia y diseño para un clásico de los juegos de sigilo como es Thief de Dark Project. O sea, imagínate a un Ken Levine que en el mundo laboral no había tenido contacto con los videojuegos, de repente trabajar con alguien como este Doug Church, que ya tenía un bagaje en obras como Ultima Underworld o System Shock. Y él fue el que en cierta forma le abrió los ojos y descubrió que era un medio tan válido para contar historias como cualquier otro, y donde realmente había un potencial que podía explotar. Bueno, quiero comentar, mencionar un poquito, aunque sea, lo que supuso este primer System Shock, en el que, es verdad, no participó Ken Levine, pero la huella que iba a dejar en él era muy, muy, muy honda. De hecho, hay mucha herencia de ese juego en Bioshock, más del segundo, estoy de acuerdo. Pero cuando salió en el 94, año en el que nací, por cierto, supuso una revolución en muchísimos sentidos, este System Shock, el primero. O sea, para empezar, tenemos esa interfaz de pantalla, el HUD, que elimina toda la información superficial de los juegos anteriores. Aún había mucho, de hecho, tú ahora lo ves y tú dices, madre mía, hay mucho rótulo aquí puesto. Pero sí que había lo que tú veías en pantalla, en cierta forma te lo justificaban, te lo integraban como un elemento diegético justificado, como si fuese un implante tecnológico, que es un poco lo que pasa en Bioshock 2 con el casco, ¿no? O sea, realmente System Shock es un punto también de inflexión. Todo lo que toca este hombre o por donde pasa, le marcaría. Claro, yo en algunos aspectos pienso, seguramente la compañía Looking Glass le dijo a Ken Levine, mira, cuenta lo que quieras contar de la manera que quieras contar, pero esta manera es la que nosotros tenemos, y empápate de ello y mira a ver si te vale. Y por eso yo creo que la herencia de estos juegos se ve en la propia obra de Ken Levine, porque él se inspira un poco en lo que el grupo de programación sabe hacer para llevarlo a su terreno y contarlo como él lo quiere ver. Entonces a mí me da un poco que hay una cooperación entre programadores, el estudio, Ken Levine, todos, y al final llegan al fruto no solo por el mismo, ¿no?, que obviamente la historia es suya, pero la manera de contar la historia, que también es suya, no deja de estar influenciada por cómo trabajan sus compañeros, sus programadores, la otra parte del proyecto. Sí. Ken Levine a mí me recuerda muchísimo a gente como David Cage o Kojima, ¿no? Gente que quizá venía más buscando un empleo o una vida en el cine, ¿no? Y al final, pues por otros derroteros ha venido a ganarse la vida en el mundo de los videojuegos, ¿no? O sea, ha hecho su hueco. Totalmente de acuerdo. ¿Y cómo confluye todo? También, como dice Juanjo, que esa línea de trabajo que tenían en Looking Glass, lo has explicado perfectamente, es lo que toma prestado Ken Levine y lo hace suyo prácticamente, porque System Shock, el primero, ya digo, luego hablaremos del segundo, todavía él no había trabajado, o sea, no, llegó después de que el juego saliese, él estaba con Thief, ¿vale? Pero también le marcaría porque es un juego que combina el RPG con esa vista en primera persona y elementos que coge del shooter. Y esto lo digo porque hasta ese momento lo más normal era que en los juegos de rol las conversaciones apareciesen en cascada, con líneas de diálogo interminables, mientras que aquí se contaba con diarios sonoros, correos que ibas recibiendo y demás. Es decir, que tú como jugador te implicabas en la historia hasta el punto que tú quisieras. Si lees todo lo que encuentras, tendrás una vista panorámica de todos los sucesos que no tendrá el que se quede en la superficie. Y eso es una virtud destacable, que a lo mejor a día de hoy, este que decirlo también, porque lo antes lo habíamos hablado fuera de micro, tú ves un gameplay o juegas al primer System Shock y se hace durísimo, durísimo para el jugador de hoy. Pero en aquel momento yo entiendo que ya era un paso adelante en narrativa. Claro, claro. Bueno, de hecho, yo he sido el que he probado el primer System Shock. Lo tengo el conejillo de Indias. Sí, lo tengo en Steam. No había jugado porque yo en aquella época era más jugador de videojuego de consola, quiero decir. No tiraba tanto al PC y yo no había probado System Shock. Y la verdad, es un juego muy, muy duro hoy en día. Yo no recomiendo, de hecho, a nadie que se ponga a jugarlo más allá de probarlo, que no diga, no, voy a, yo esto me lo paso. Va a sufrir porque esas mecánicas, aparte de estar obsoletas, es que están mal implantadas. Estaban probando, ¿de acuerdo? Los controles, cómo hacer las cosas, cómo hacer el HUD, está todo muy recargado, todo muy difícil, todo muy lioso, porque no había una idea concebida de cómo hacerlo bien. Todo eso se ha ido perfilando hasta los modelos actuales, igual que los modelos actuales se irán perfilando a otros mejores posteriores. Evidentemente nada está perfeccionado al 100%, pero aquí se ve cómo hay falta de empaque, aunque no deja de verse la pincelada inicial, el regusto a lo que vemos al final, lo que es la obra magna, que ya hemos dicho que comentaremos ya a partir del siguiente podcast, que es Bioshock. Bueno, no hemos contado nada del argumento de este System Shock porque, bueno, pues, pero hay que decir que sí que es cierto que con este repaso lo que quería era dejar claro que hay una herencia directa con la obra de Ken Levine, pero si nos ceñimos al argumento, también hay paralelismos con Bioshock, ¿eh? De hecho, en System Shock manejamos a un pirata informático que despierta después de 6 meses en coma en una estación espacial abandonada, y al despertar de ese letargo se nos asigna la misión de piratear la inteligencia artificial de la nave, la Shodan. Y si pensamos un poco, esto recuerda a Bioshock en cuanto a que tenemos a un personaje amnésico en un entorno que le resulta extraño, pero que conforme avanzamos empieza a volverse familiar. Y me quedo ahí, por si alguien quiere jugarlo. Pero bueno, System Shock, hoy en día todo el mundo lo alaba como Shenmue. Aquí va mi pequeña puya. Nada, es broma, pero es verdad que es un juego de culto, pero en cuanto a la recepción del público, la crítica lo alzó como uno de los juegos más importantes de aquel año, pero las ventas no fueron en la misma dirección, ¿eh? La cifra la tengo aquí apuntada, aproximadamente unas 170.000 copias. Un éxito discreto que daba sostenibilidad al estudio, pero no lo suficiente como para invertir más dinero en próximos proyectos. El problema, creo yo, es que si nos fijamos, año 1994, ves la lista de juegos que salieron aquel año y tienes títulos como Doom 2 o Heretic, que lógicamente tú eso lo ves, y si tú te piensas que System Shock es un juego de disparos en primera persona, pues la comparación duele, ¿no? No te quedas con el muro en la cara. Claro, claro. A lo mejor ahí hubo un fallo de marketing, de no saber contarle a la gente, oye, que es un juego RPG, aunque tenga este punto shooter. Claro, eso es complicado explicar algo que no existe a ese día. Tú piensas que en aquel momento un shooter era un shooter, un RPG era un RPG. Y además los RPG eran súper, los de PC, digo, eran súper intrincados. Eso sí que era un juego de libreta y echarle horas, porque era un juego muy largo, con muchas estadísticas, muchos números, mucho jugar, ¿de acuerdo? Y este juego es una mezcla, porque tienes tu parte RPG, tienes tu parte estratégica y tienes tu parte de acción en tiempo real, que eso en un RPG era una revolución. Y claro, hoy día está más que superado, esto no tiene nada, pero en aquel momento, ¿cómo vendías tú esto como un juego de acción? Claro, el que venía de Doom veía esto y decías, esto es más lento que... Y claro, el que venía del RPG decía, aquí hay demasiada acción. Lógicamente, en el término medio no era todavía entendido como una vía de juego. Y claro, supongo que ahí estaría la dificultad. Duele porque ves cómo a veces la publicidad o la forma de llegar al público determina el éxito o fracaso de una obra en lugar de su propia calidad, ¿no? Sobre todo porque en esta época la información llegaba a cuentagotas por revista, porque internet todavía, vale, en el 94 puede ser que ya sí, pero las revistas tenían el monopolio de la información. Sí. Te digo yo que internet 94, internet no. Al menos en España, desde luego. No, claro. Te aseguro que ahí era Micromanía, Hobby Consolas, Superjuegos y no sé cuántas más, porque estamos hablando del principio. Yo no sé si fue el 91 o 92 cuando salió Hobby Consolas, que ya estaba previamente Micromanía, Microhobby. Quiero decir que estamos hablando de que la información te la daban a cuentagotas y unos pocos. Así que, aunque no quisieran sesgarla, siempre estaba sesgada por una ideología que era la de los únicos que la hablaban. Era algo que hoy día es impensable. Todo esto, lógicamente, afectó a la salud financiera del estudio y además, en estos años, probaron no solo hacer de desarrolladores, sino también funcionar como editora, lo que fue un error porque hizo que perdieran aún más dinero. Y para intentar levantar cabeza, sacaron 3 juegos casi como encargo, una forma desesperada de intentar hacer dinero rápido. Y bueno, no nos vamos a detener en ellos porque eran títulos menores, como un simulador de vuelo o British Open Championship Golf, que era un juego de golf, que sería el principio del fin porque vendió menos de 100.000 copias. Claro, ante este escenario se vieron obligados a cerrar divisiones dentro de la compañía y figuras tan destacadas como el propio Warren Spector se marcharon, en su caso yéndose con John Romero en el 96 para fundar Ion Storm y sacar ese Deus Ex, ¿no? Pero Ken Levine también fue otro de los perjudicados y abandona la empresa para formar junto a Jonathan Chey y Robert Fermier, otros 2 empleados de Looking Glass, lo que sería Irrational Games. Esa decadencia dentro de la compañía y la huida de sus principales activos es lógica si pensamos que era un estudio que siempre había presumido de tener cierta independencia creativa en sus obras y de pronto se estaban viendo que tenían que sacar juegos casi por encargo para recuperar dinero y era algo que chocaba con su filosofía de trabajo. Y no era tanto un problema de talento, como he dicho, sino de visibilidad, de llegar al público, porque la crítica alabó a System Shock, pero si luego no lo compra nadie... Pues claro, y fueron momentos bastante delicados para el estudio, porque imaginaos que se os vaya todos los talentos importantes de la empresa. Al final estás atado de pies y manos y quieras que no, el marketing tiene un gran porcentaje de importancia en el éxito o no de un producto, ¿no? Por muy bien que sea el producto, si no tiene un buen marketing, si no tiene un buen boca a boca, te vas a quedar con él, lo vas a ver tú solo. Claro, estamos hablando de una época que el boca a boca era muy complicado. El boca a boca era entre muy pocas personas y boca a boca real, no como actualmente, ¿no? Claro. Presencial. Exacto, era que, pues yo qué sé, en mi época era el patio del colegio. Y no es broma lo que os digo, en el patio del colegio llegabas y tú decías, pues yo tengo tal juego, pues ese de qué va, pues este va de no sé qué, el otro va de no sé cuánto, ah, pues sí, te gusta, pues sí, te lo cambio, esto, lo otro, y tú... Cuando jugabas se lo contabas a otro, a tu primo, a no sé quién, y al final era algo que era muy lento de reproducirse. Muchas veces se vendía lo que había en la tienda. Tú llegabas y vas a la tienda, y cuando hablo de la tienda estoy hablando de una gran superficie tipo el Corte Inglés y poco más. Y lo que había puesto ahí en el stand, pues lo que comprabas, porque ni tú sabías mucho lo que había, ni había muchas más opciones de comprar. Es que era así. Y esto es la mano final, o sea, el comprador último, pero hay que pensar que las editoras son empresas, buscan beneficios, buscan dinero. Tú puedes decir, vale, que es que mi juego tiene un montón de calidad, está avalado porque le han puesto un 10 en tal revista y se ha llevado el GOTY, pero si luego eso no se compra, llega Microsoft, llega Electronic Arts, llega Ubisoft y te dice, no te compro tu siguiente proyecto, porque es así. Claro. Y es una lástima porque, claro, en esta época se produce una fuga de cerebros dentro de Looking Glass aplastante, que impactante y que los dejaría en una situación complicada. Pero el caso es que antes de abandonar la compañía, Levine y Spector sí que llegaron a trabajar juntos, porque, claro, iban como en caminos, en proyectos distintos, pero sí que hubo un amago en un proyecto que llevaba por nombre Dark Camelot, e iba, pues como su nombre indica, sobre cómo adentrarse en Camelot como espía y robar cosas. Hasta entonces, Levine había estado colaborando en los juegos con este Doc Church del que hemos hablado, y en esta ocasión repitió con él y cuenta que todo lo que sabe de videojuegos lo aprendió de él, de Doc Church, quien además era un tipo peculiar por lo que cuenta en las entrevistas. Al parecer, aparecía en la oficina a la 1 de la mañana y luego no lo volvían a ver durante días, pero que esos ratitos que compartían eran inspiradores por las ideas que tenía y que no le importaba esperar lo que hiciese falta. Que si a lo mejor el hombre llegaba a las 3 de la mañana y su turno, el turno de Levine, acababa a las 10 de la noche, él se quedaba hasta las 3 de la mañana solamente por escucharlo hablar, porque merecía mucho la pena. Y el desarrollo de este Dark Camelot en sí, por el contrario de lo que estoy contando, fue una auténtica tortura, según contaba el propio equipo, porque al parecer Eidos, que era la editora que compró los derechos, no tenía muchas esperanzas en el proyecto, por aquello que os contaba, del dinero, y porque por aquel entonces ya habían decidido que las mecánicas que iban a cobrar protagonismo sería el robo y el sigilo. De hecho, de ahí que cambiase el nombre a Thief the Dark Project. Y eso, Eidos lo veía con malos ojos. O sea, en todas las reuniones que tenían, los ejecutivos de la empresa le decían, oye, tenéis que meter más combates, tenéis que meter monstruos, violencia. Y ahí había un choque entre la parte creativa del estudio y los empresarios, que lógicamente pasó factura. Y luego también a todo esto, durante la creación del juego, muchos trabajadores salieron de la empresa, lo he comentado, el propio Spector, Levine, había mucho descontrol. A Ken Levine un día le dicen, oye, esto del Thief, déjalo, mejor ponte a trabajar en una aventura point and click sobre Star Trek. Claro, total, que al poco tiempo él está trabajando en ese juego de Star Trek y le descartan también esa idea, no sale adelante. En fin, volviendo a Thief, es verdad que no había ningún juego hasta el momento que apostase de esa forma por el sigilo, si había juegos de sigilo, pero no a ese nivel. Creó su propio motor gráfico, el The Dark Engine, que permitía atender a estímulos como las pisadas, la luz de las velas, los detalles del entorno. Era una locura. Yo no sé si vosotros llegasteis a jugarlo o habéis visto algo posteriormente, porque es un juego que en muchos sentidos sí que sigue impresionando, ¿eh? Yo no lo había jugado, no lo tenía en mi radar, pero a raíz de ir a hacer este especial, sí que buscando información, pues estuve viendo un poquito, y es lo que tú has dicho ahora mismo. Lo que llama la atención es la calidad del juego, porque más allá de la argumentación, del gameplay y tal, gráficamente hablando, es un juego que llama la atención para ser del momento que es. Tiene una solidez que se le ve, un buen colorido, unas físicas aceptables para el momento, unas opciones, un HUD limpio dentro de lo que cabe. Todo que llama a querer jugarlo, una cosa así como cuando ves Half-Life, que dices tú, coño, se ve viejo, pero qué bien se ve para ser de hace tanto tiempo. Pues yo es una cosa parecida, no llega a ese nivel, por supuesto, pero sí que le ves la calidad, aunque sea en un vídeo de YouTube. Y eso, precisamente por esa inteligencia artificial, el que tú encendieses una luz, por ejemplo, atraía a los enemigos. Esto es una cosa súper tonta hoy en día, pero en aquel momento sí que fue una mini revolución, ¿no? Porque luego, es verdad, has puesto el ejemplo de Half-Life, que en ese sentido, buah, yo creo que está súper arriba, ¿no? En el momento en el que sale. No, lo que quería decir, que eso que has dicho de la inteligencia artificial con respecto a la luz, cuestiono que hayan juegos de hoy día, no sé, un Assassin's Creed, por ejemplo, que muchos personajes vean una luz y ni sepan que se ha encendido. Hay cosas que no se programan, ¿sabes? Que se pasa de ellas. Y este Thief, yo creo que el mejor reclamo que puede tener hoy en día es decir que fue el germen de Dishonored, porque además los de Arkane Studio eran trabajadores de Looking Glass. Y bueno, sobre este Thief también cabe decir que a pesar de que tuvo dos posibles cancelaciones por estas idas y venidas y algunos retrasos, cuando salió en el 98 tuvo una acogida muy buena, tanto por crítica como por público. Vendió más de 500.000 unidades, que en el momento un juego de este tipo está muy pero que muy bien. Sí, luego lo que comentas de la inteligencia artificial, yo creo que al final es un paso adelante en cuanto a inmersión, ¿no? Que hasta ese momento quizás no habría tantos títulos que incorporasen una inteligencia artificial tan avanzada en lo que era la época como este, y eso repercutía en el jugador, ¿no? En entrar en ese mundo, en creértelo. En un juego de sigilo, pues imagínate, o sea, era crucial, claro, que eso funcionase así, porque todo tenía que medirse al milímetro, que si perdías no fuese culpa tuya, más culpa tuya que del juego. Claro. Y eso era importante reflejarlo, y de ahí que naciese el uso de su propia tecnología, su propio motor gráfico, que como vamos a ir viendo ahora en los juegos que hace el equipo de Ken Levine, en casi todos los juegos suyos han intentado crear su propia tecnología, lo cual muchas veces ha sido un bache, un obstáculo, porque eso te limita si no eres capaz de hacerlo bien y en unos tiempos concretos. No, y que tiene un coste económico que hay que importante tener en cuenta. Claro. Y de tiempo. Exacto. Es que ese coste económico repercute en el tiempo, porque todos esos programadores que estás poniendo a currar, porque eso sí que es trabajo de programación puro y duro, tú lo sabes más que nadie, editor. Hacer un motográfico, eso es un trabajo que de aupa. Y esa gente día a día le tienes que estar pagando. Y eso es tiempo de programación, dinero en herramientas. Claro, al final sale el proyecto que sale, con la diferenciación, que eso es importante, que no se vea el juego similar a otros. Ves el juego diferente y todo eso llama, por supuesto que llama. Esto hay casos y casos, ¿eh? No es lo mismo, evidentemente, que cojas Unity, que cojas Unreal Engine, o que hagas esa locura que hicieron con Final Fantasy XIII o el XV, que al final ves el resultado y dices, efectivamente, entiendo por qué durante la organización del desarrollo hubo tantos problemas y por qué en el caso de Irrational Games también se van a reflejar esos problemas. Pero eso va a ser ahora, más adelante. Ya hemos sentado, yo creo, que los pilares sobre lo que se sustenta esta primera fase como diseñador de videojuegos, que es System Shock y Thief. Y ahora vamos a hablar de System Shock 2, pero antes vamos a repasar, vamos a hacer una pequeña pausa y a poner nuestras vías de contacto. Y volvemos. We'll be right back. ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iVoox y iTunes. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter y Facebook. Además, cualquier duda, sugerencia, queja o nota de voz que queráis que pongamos en el programa, podéis hacérnosla saber en info@elbatallonpluto.com. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Ya estamos de regreso. Recordemos, hemos hablado de Thief, de lo que supuso en aquel momento, de lo bien que funcionó en ventas esa acogida, más de 500,000 de unidades vendidas, lo que supuso también para el género del sigilo, lo que sería pues el principio, el germen de lo que más adelante sería Dishonored, la creación de Arkane Studios. Pero ahora hay que ir de nuevo con Ken Levine, sale de Looking Glass Studio, se enfrenta a la creación de su propio estudio, su propia casa, como sería Irrational Games, y recordemos que durante el desarrollo de Thief, Ken Levine junto a Jonathan Che y Robert Fermier fundan este estudio, Irrational Games, y viven una primera etapa realmente precaria, trabajando en el apartamento del propio Levine y sin conseguir que ninguna gran editora comprase sus ideas. Hasta pensó en renunciar, como hizo con su idea de convertirse en guionista de cine años atrás y abandonar el mundo de los videojuegos. Pero una llamada desde Looking Glass Studio, su antigua casa, de donde se fue, pero en buenos términos, no se fue enfadado, les propone colaborar en el desarrollo de una segunda parte de System Shock, título que ya hemos explicado, que fue adorado por la crítica, pero que pasó sin pena ni gloria para el público. Ahora teníamos a Irrational Games implicándose en un proyecto desde cero y nada más y nada menos que construido sobre las bases de System Shock. Además, la forma de hacer juegos de Ken Levine ya empezó a definirse aquí y cuenta que lo que hacía era coger una caja de cartón y llenarla de todo lo que le llamase la atención. Cómics, discos de música, libros, juegos, artículos de internet, y luego a todo eso le iba dando forma en su cabeza. Algo que es bastante curioso y que posiblemente incluso nos rechine un poco esa forma de hacer las cosas. Y bueno, el desarrollo en sí duró alrededor de 18 meses, contó con un presupuesto de casi 2 millones de dólares y la expectación fue tal que muchas compañías querían hacerse con los derechos, hasta que finalmente recayó sobre Electronic Arts con la condición de que tenía que llamarse System Shock 2 y por tanto seguir la trama del primero. Pero bueno, quien no sepa nada de System Shock 2, ¿qué podemos contar de esta llamada por muchos obra de culto, Aitor? Bueno, pues yo he estado indagando en este juego, al igual que Juanjo en el 1. Pues yo he estado con esta segunda parte, un juego del año 1999, y es un juego que aúna varios géneros. Tenemos por un lado el first person shooter, como pasaba en el primero, junto con el RPG, pero también con un toque de survival horror, en el sentido de que tenías que pensarte muy bien los pasos que dar, la munición que gastar, muy de verdad. No era moco de pavo el gastar munición a diestro y siniestro, ¿no? Y aquí, ¿qué vamos a encontrarnos? Pues yo creo que esta es la semilla de juegos pues, del tipo de Deus Ex, obviamente Bioshock. Pero tengo que decir que también jugándolo he visto paralelismos con Dead Space en el sentido de la ambientación, ¿no? En esa nave espacial, con Doom 3, que llegaría más tarde también, incluso con Half-Life. Es un juego que me sorprende que no se distribuyó en España. Viendo que la buena acogida de Thief, ¿no? que no se distribuyese en todos los países, entre ellos España, sino que los afortunados que lo tuviesen tenían que pillarlo de importación. Y es un juego que he tenido el placer de disfrutar gracias a la traducción del Glen Delanne. De aquí a mi agradecimiento, porque el juego viene en perfecto inglés y sin su traducción no hubiese entendido nada. algo que me lleva la atención mucho, antes de meterme con el juego en sí, es el key art del juego. No sé si lo vislumbráis, esa la cara, sí, de Shodan, ¿no? Que a mí me recuerda muchísimo, es un poco como el Gran Hermano, ¿no? No sé si es paralelismo con ello. Claro, porque por lo que tengo entendido, Shodan efectivamente es la inteligencia artificial de esa nave, y realmente no había necesidad de darle un aspecto humanoide, ¿no? Pero si se lo han dado, lógicamente es porque hay una intención. Hay una intención de que aparezca en las pantallas, en los monitores de esa estación espacial, de esa nave, muy en paralelismo con eso, con el Gran Hermano, ¿no? De 1984 y todas esas obras posteriores, ¿no? ¿Qué nos podemos encontrar a nivel argumental? Bueno, este juego se sitúa 40 años después del primero. Entonces somos un chico que se enrola en el ejército y tenemos que superar en el tutorial unas diversas pruebas, ¿no? Que te explican un poco los controles del juego y los elementos con los que te vas a relacionar después. Y justo después de ese tutorial tenemos que entrar en una de las tres secciones que nos da el juego. En ese sentido, nos da esa libertad de elegir ese componente RPG para tú luego mejorar tu personaje, desarrollar tus habilidades, ¿no? Podemos ser tanto soldado en el sentido de marine, podemos enrolarlos en la Navy, que sería algo intermedio entre marine y el siguiente paso que os voy a comentar, que es la OSA. La OSA es, por así decirlo, como el mago, ¿no? Digamos que hay una clase como de tanque, de titán, otro un poco intermedio, y los magos, que son los psiónicos, los que usan el poder de la mente. Como digo, una vez que llegamos a la nave del juego, que es la Von Braun, que es donde se desarrolla casi toda la aventura, pues esta nave es atacada por una raza alienígena y causa el caos en toda la nave, destruyen a casi toda la tripulación. Pero claro, hay de fondo la presencia de esta Shodan, ¿no? Que es como una especie de Skynet para la gente que haya visto Terminator, que es una especie de inteligencia que tiene conciencia sobre sí misma. ¿Sí? Es que me se me viene a la mente, ¿eh? 2001, una Odisea en el Espacio. También, ¿no? Uh-huh, efectivamente. Y como digo, es una inteligencia artificial que toma conciencia de sí misma y ella se cree, bueno, digo ella, él, no sé, es una conciencia, se cree un dios. Entonces su intención es como que el espacio se convierta en ciberespacio y ser el amo absoluto de todas las cosas, ¿no? Entonces nuestra misión es acabar con este Shodan y impedir esa destrucción por esa raza alienígena. A lo largo del juego, pues tenemos referencias. Yo cuando lo iba viendo, digo, esto luego aparece en Bioshock. Como el hecho de los registros sonoros, ¿no? Podemos escuchar conversaciones en la PDA que llevamos. Tenemos pirateos o hackeos del sistema de puertas, con contraseñas y tal, con minijuegos, que como veremos luego en Bioshock con el tema de las tuberías. Pues aquí tenemos un minijuego en el que hay que alinear tres puntos en un panel con unos interruptores que aleatoriamente pueden estar defectuosos o no, ¿no? Entonces, si lo hacemos correctamente, pues accedemos a puertas ocultas o a contenido que nos ayudará a la aventura en el sentido de botiquines o lo que sería en el sentido de las jeringuillas de IF en Bioshock, que aquí son jeringuillas de PSI que nos aumenta el nivel psiónico. Todos esos elementos que luego veremos en Bioshock, está todo aquí. Claro, ahora esto es muy interesante que comentas, porque esa interacción con el escenario, ellos lo comentan que el desarrollo fue muy duro porque tenían unas herramientas ya creadas. De hecho, el motor gráfico era el que hicieron para Thief, y esto se nota en lo que comentas, en la interacción, como digo, el poder toquetear, ¿no? El poder tener una relación con lo que ocurre en pantalla. Efectivamente, elevar ascensores, abrir puertas, y eso ejecutar. Tuvo su lado bueno y su lado no tan bueno. Yo lo que no sé, a nivel jugable, igual que Juanjo aquí nos ha cortado un pelo, y es verdad, dice, uff, jugar esto ahora se hace muy duro. ¿El 2 es igual de traumático? No puedo establecer comparativa con el 1 porque el 1 no lo he tocado, pero el 2 tengo que decir que ha envejecido muy mal y es muy, muy duro de jugar. Por suerte, al menos de la primera parte, ya sabemos que se está haciendo un remake que está en pre-alpha. Pero ahora mismo el que se quiera enfrentar a cara perro a cualquiera, tanto al 1 como al 2, que sepa que lo va a pasar muy mal, ¿eh? Lo va a pasar bastante mal. Son juegos un poco de su momento. Hay que tener en cuenta que estos juegos, al fin y al cabo, no eran punteros de su época. Son juegos clase media, podríamos decir, que no tiene nada de malo. Muy bien, perfecto. El asunto es que por algo son clase media y no son grandes clásicos. Y es porque en algunas cosas palidecían en su momento, pues no digamos ya hoy día. Evidentemente, claro, hoy día eso, todo lo malo que se le pudiera ver antes, se acentúa. Por ejemplo, el combate me parece muy ortopédico. Bueno, como dato fucker, la primera arma que conseguimos es inglesa, la mítica llave inglesa que ha salido tanto en Bioshock, en Half-Life también la tenemos. Inglesa, yo creo que a las armas míticas de la industria, ¿eh? Luego también se muere muy fácil por el hecho del combate. Es un sistema de juego en el que te matan y empiezas desde el último punto de guardado que hayas hecho, o sea que tienes que vigilar el guardar relativamente cerca, porque si no, pues tienes que recorrerte todo otra vez. Y tiene cosas que si no te explican, como por ejemplo las cámaras de seguridad, las cámaras de vigilancia, que tienes que destruirlas. Si tú no lo sabes eso, empiezan a reaparecerte y exponerte enemigos todo el rato hasta que al final te matan. Entonces esas cosas o las sabes o es muy complicado y muy coñazo avanzar, ¿no? Y luego, evidentemente, algo bueno que tiene es que el survival horror está muy bien conseguido. O sea, sustos te puedes llevar, los enemigos son muy feos, son ese polígono que parece que te va a pegar en la cara. Pues eso te lo encuentras cuando giras, te das media vuelta y te encuentras con el bicharraco ahí delante de toda la cámara. Eso lo tiene. Pero fíjate, a nivel de ambientación, de atmósfera, sí, de influencias, sí, está muy, muy logrado, muy conseguido. Y luego también yo contaba la forma esta tan peculiar de trabajar de Levine, de meter todo en una caja, todo aquello que le llama la atención. Y en este caso es una novela que se llama El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad, que, bueno, está a medio camino entre el relato y la novela en cuanto a extensión. O sea, yo me lo he leído, se lee nada, en dos sentadas. Y es bastante interesante porque transmite muy bien lo que es el juego, pero sobre todo lo que luego, al menos yo lo relaciono con Bioshock, porque la trama del libro va sobre un personaje, se llama Marlowe, donde en su trabajo le dicen, oye, tienes que ir en busca de Kurtz, jefe de una explotación de marfil, pero te tienes que adentrar en un viaje por el río del Congo. Entonces, ves que todo el relato es de este personaje adentrándose en la selva, sin saber muy bien por qué, a una persona que le han dicho que tiene que buscar, toda ese misterio, ese enigma que esconde la propia jungla, porque de noche oye a los indígenas, como si fueran los Splicers, es así, ¿eh? Y transmite muy bien esa esencia del misterio, de no saber qué ocurre, de no saber qué sabe el protagonista realmente y lo que se va a encontrar. Y esto, en este System Shock 2 y en Bioshock, también guarda relación, ¿no? Sí, efectivamente, estás en un mundo, en una nave, en este caso, inhóspita, demacrada, en la que no sabes muy bien qué va a pasar en la siguiente sala, alarmas, explosiones en cualquier momento, que tienes que buscar cómo tapar un agujero porque se va el oxígeno de la nave. Es un ambiente muy opresor. Eso, esa es la palabra, lo que yo estaba buscando, la opresión, efectivamente. Pero fijaos, con estos precedentes, obra de culto, todo el mundo lo reivindica, por favor, un remake. ¿Qué ocurrió? La crítica, una vez más, fue de la mano con Looking Glass y con Irrational Games en este caso, con un montón de dieces, juego del año, pero a nivel de ventas fue un fracaso, ahora sí que rotundo, sin lugar a dudas, 58.000 copias vendidas, un juego incomprendido, porque con el primero hablábamos de que salió el mismo año que Doom 2, que Heretic, juegos muy destacados en el género del shooter, pero es que en el 98, tú lo has nombrado, Half-Life sale al mercado. Y Ocarina of Time. También, claro, es que es tener muy mal ojo desde el punto de vista del marketing, porque hoy día, por ejemplo, decimos, hoy han retrasado un juego, Kingdom Hearts lo han retrasado a enero, estando el juego ya terminado. Hombre, pues supongo que porque habrán aprendido de la historia, ¿no? De esos, claro, precedentes. Cuando hacemos coñitas de que le tienen miedo a tal juego, realmente no son tan coñas si te lo paras a pensar un momento. Hay un componente ahí de marketing, de ajustar cuentas y decir, no nos conviene quizás. Es que grandes juegos se la han pegado por no saber cuándo sacarlo. Yo siempre diré Battleborn o Wolfenstein 2, ese juego no ha tenido la repercusión que debería haber tenido por haber salido en la fecha que salió, entre otras cosas contra un Mario. Es que hay que pensárselo muy bien para hacer ese tipo de cosas. Sin duda, al final, no sé si a lo mejor en este tiempo ya existía, supongo que sí, pero hay una figura que cada vez cobra más importancia, que es eso, el que se dedica al marketing, el que se dedica a estudiar a la competencia, al mercado. ¿Qué momento del año, qué campaña te compensa para tu público, ¿no? Para la audiencia que buscas? Y eso, pues lógicamente aquí en Looking Glass Studio, igual que para otras cosas a nivel creativo eran muy buenos, yo creo que en el plano empresarial tenían mucho déficit, hasta tal punto que 58.000 copias de nada, estamos en un momento casi en el cierre ya de Looking Glass, no atravesaba un buen momento, como hemos comentado antes, y de hecho cerró sus puertas el 24 de mayo del año 2000, ni siquiera un año después de la salida de System Shock 2, pero antes de hacerlo comenzaron a trabajar en un proyecto que nunca vería la luz, conocido como Deep Cover, que era un juego de espías ambientado en la Guerra Fría que buscaba mezclar el sigilo de Thief con la profundidad de System Shock 2. Casi nada, ¿eh? Iba a ser otra colaboración entre Looking Glass y Irrational Games, que había muy buen rollo, y en este caso la editora sería Microsoft. El interés de este título fallido, claro, radica en que el encargado del diseño de niveles y la ambientación era Ken Levine, que puso el foco en los años 50 y 60 y que, como todos sabemos, luego iba a reciclar para Bioshock. Pero es que además, a nivel de influencia, que esto siempre me interesa cuando hablamos de sus juegos, aquí pasábamos de ese cyberpunk de System Shock para ahora utilizar como referencia una novela de detectives llamada El espía que surgió del frío, escrita por John le Carré. Bueno, esta novela era un libro que había cosechado muy buenas críticas en la época. En determinados círculos se la consideraba como la mejor novela de espionaje de todos los tiempos, e incluso tuvo una adaptación al cine con Richard Burton como protagonista, un actor que ya anteriormente había sido nominado a los Oscar por sus papeles en películas como ¿Quién teme a Virginia Woolf?, donde también salía Elizabeth Taylor, o en Ana de los Mil Días, donde interpretaba a Enrique VIII. Bueno, el caso es que la novela jugaba con ese concepto de la Guerra Fría, esa dualidad o fina línea entre la traición y la lealtad que querían llevar al juego. El problema, como siempre, era el dinero, no tenían presupuesto, el estudio estaba ya hasta el cuello de deudas, por lo que al final tuvieron que renunciar al desarrollo. De hecho, Microsoft retiró el millón de dólares que había invertido en Deep Cover y a la desesperada buscaron otro distribuidor que finalmente sería Sony, pero nunca llegó a salir adelante por esa débil situación financiera de la empresa. Bueno, yo no sé si vosotros tenéis ahora mismo en mente muchos juegos con temática de espías, pero yo al menos sí que creo que sobre el papel era una idea diferente, que iba más allá de pegar tiros. Es decir, la propuesta de utilizar el sigilo y una narrativa compleja hubiese sido interesante, ¿no? O sea, Thief y System Shock unidos en un juego, wow. Sí, porque no es lo normal. Yo me pongo en títulos como, yo qué sé, Sigilo, en plan tal Hitman. Claro, la historia de Hitman es bastante simple. Mira, aquí tienes un encarguito, te vas a no sé qué sitio, en esta zona llegas, hace todo lo que tengas que hacer y a otra historia. La historia que va por encima es bastante simple, ¿no? Son encargos y ya está, y no te tienes que complicar más. La historia profunda la podríamos tener en otro juego de sigilo en plan Metal Gear o tal, pero es que es otra cosa totalmente diferente, no se asemeja nada a este tipo de acción. Entonces sí que hubiera sido bastante original y no se ha visto nada igual, hubiera sido una propuesta bastante interesante. Quedará en el olvido porque ni siquiera ha trascendido, se ha filtrado nada de material, ninguna imagen, nada. Y bueno, ya hemos hablado de esos comienzos de Irrational Games muy de la mano con Looking Glass Studio, pero cuando realmente va a empezar a caminar sola es cuando desaparece, lógicamente, el estudio Looking Glass. Y uno de los primeros proyectos que empiezan a elaborar en solitario fue The Lost en el año 2002 y bueno, pues estaba trabajando para que saliese en PlayStation 2 y quizás en Xbox. Incluso tenían distribuidora, que era Crave Entertainment. Y bueno, ¿cómo puedo explicar el juego? Pues de la mejor forma que el estudio sabe hacerlo, una vez más tirando de influencias. En este caso con la Divina Comedia de Dante y en especial su capítulo dedicado al infierno. Y la trama presentaba como protagonista a una camarera, una chica que se llamaba Amanda Wright, y para salvar a su hija Beatriz, ya veis que no se cortan un pelo ni siquiera con los nombres, sacados de la Divina Comedia. Pues bueno, su hija Beatriz tiene un accidente de coche, para salvarla hace un pacto con el diablo y vende su alma a cambio de salvar a su hija, lo que provoca que ella esté durante toda la eternidad en el infierno. Pero claro, una vez allí, dice, oye, yo me propongo escapar con la ayuda de otro personaje, que también sale en la obra, como es Virgilio. Pero fijaos el reclamo que yo he encontrado por internet, cómo se quiso vender la idea. El diseñador del juego lo definió como un cruce entre Silent Hill, Zelda y Devil May Cry. Casi nada, ¿eh? Hombre, a Virgil le tenía. Eso sí, eso sí. Pero bueno, el problema en realidad era que Irrational Games nunca antes había desarrollado nada para consolas, los medios tecnológicos que tenían no estaban a la altura, la distribuidora tampoco tenía mucha experiencia, el motor gráfico se llamaba Live Tech y no sabían cómo usarlo. En fin, que fue un desastre a tal nivel que todos estuvieron de acuerdo que lo mejor era no sacarlo. Fue duro, porque claro... Un Frankenstein, ¿no? Claro, claro. Y además tú piensas que este es el primer trabajo de ellos, es decir, la valía la tenían que demostrar con este juego. Es duro que lo primero que hagas lo tengas que descartar y desechar, ¿no? Pero bueno, también si nos ponemos a pensar y lo que ellos han comentado en entrevistas posteriores, sin este fracaso, sin este batacazo que en cierta forma era necesario, no hubiesen tenido el éxito con juegos que han llegado después, ¿no? Efectivamente, y si nos retrotraemos más aún, es un poco raro decirlo, pero si Ken Levine hubiese triunfado con esos borradores que tenía cuando salió de la carrera, tampoco hubiese quizá existido Bioshock. O sea que claro, todo al final tiene una causa y un efecto. Claro, es que está la teoría esta de resurgir de la ceniza, y es de que cuando uno está en lo peor y tiene los mayores problemas, se le agudiza el ingenio, y entonces cuando da lo mejor de sí mismo, ¿no? Lo típico de cuando tienes hambre, de verdad te buscas la vida para comer, que eso muchas veces hace que el artista saque lo mejor de sí, de su propio sufrimiento. Y aquí podemos tener un ejemplo de ello, sin duda cabe. Claro, quizás nosotros contamos con el factor, con esa ventaja de poder mirar el pasado, la historia, pero... Que esto de que los sueños se cumplen y se hacen realidad, hay que decirlo cierto, ¿cuántos estudios se han ido a bancarrota y no han tenido la suerte de luego pegar el pelotazo? Lo que a lo mejor es, quien triunfa es uno entre 500 o 1000, ¿no? Claro. También hay que decirlo. ¿Y cuántos programadores han estado en grupos en los que han mal vivido hasta llegar al grupo en el que han hecho el juego que ha dado el puntillazo? Lo duro es no, o lo difícil... el no rendirte, es el estar aguantando ahí, el mira, esto me gusta, aquí me quedo, a contra viento y marea, poniendo de mi propio dinero, y al final, si tienes suerte, porque nada te dice que vas a triunfar, a lo mejor triunfas. Pero bueno, no todo van a ser fracasos comerciales ni desgracias en la carrera de este hombre, ¿eh? O sea, hemos hablado de System Shock 2, que vendió poquísimo, este de Lost, que fue cancelado, Deep Cover, más de lo mismo, pero, durante el desarrollo de este de Lost, Levine y el diseñador Rob Waters, con quien ya había trabajado en este System Shock 2, empiezan a darle vueltas a la idea de hacer un juego sobre superhéroes, ¿vale? Cabe decir que en la edad de oro del cine de superhéroes ya había comenzado, prácticamente con el comienzo del milenio, con esa primera película de X-Men, dirigida por Bryan Singer, que fue un exitazo en taquilla, yo me acuerdo perfectamente, y es ese el momento en el que piensan, bueno... Quizás es el momento de aunar esos cómics de Stan Lee, de Jack Kirby, que nosotros leíamos de pequeño, que es como hemos empezado el programa, unir todo eso con un género que tanto nos gusta y nos atrae en el mundo de los videojuegos, como es la estrategia por turnos. Y el resultado se llamó Freedom Force y consiguieron vender la idea a Electronic Arts y a Crave Entertainment. Esta vez sí fue un completo éxito comercial, llegó a vender más de 400.000 unidades y la respuesta de público y crítica fue unánime esta vez, o sea, animados por ello incluso, porque claro, la idea de sacar un juego sobre superhéroes, además por gestión por turnos, era bastante rebuscado y que funcionase, les animó a sacar una segunda parte, en esa ocasión ya autopublicada, confiando en lo bien que había funcionado el primero... Pero se equivocaron, o sea, de 400.000 apenas consiguieron con esta segunda parte 40.000 copias. O sea, fue una de cal y otra de arena, pero una vez más se veía esa impronta de Irrational Games de darle una vuelta de tuerca a esas referencias de la cultura pop y poner en manos del jugador una narrativa a la que poder darle forma mediante el gameplay, ¿no? Porque un juego de superhéroes donde hubiese un toque de estrategia suena como una idea que choca, ¿no? Porque tú dices, superhéroe, me pongo a dar tortazos y ya está. Sí. Yo creo que también influye mucho el saber captar las oportunidades de que están ocurriendo en ese momento, ¿no? Que está pitando mucho el género de superhéroes de nuevo, pues vamos a lanzarnos con un proyecto que tenga que ver con eso, ¿no? Entonces yo creo que en la primera iteración de ese juego lo petaron, quizá pecaron de repetitivo, de explotar demasiado la mina, y en el segundo caso no fue tan así. Yo voy a abrir un melón, así os lo digo, y es que es para reflexionar. Yo entiendo que ellos querrían ser muy continuistas, de hecho ves el juego y cogen todo lo que tenía el 1 y ya está, pero yo me pongo a pensar como jugador, ya no como diseñador ni programador, que no soy. ¿Y qué le pedimos nosotros a una secuela, en definitiva? Pues depende del género, pienso yo, ¿eh? Hay géneros a los que le pides continuidad, dame más de lo mismo, y hay géneros a los que les pides nuevas mecánicas, un plus, ¿no? Un plus, sí. Yo, por ejemplo, me pongo un Zelda. Yo a un Zelda no le pido que me cambie la historia, porque de hecho lleva siendo la misma historia desde el primero hasta el último. Son muchos años ya sabiendo de qué va la vaina. Lo que cambia son las mecánicas, ¿no? Lo que quieres es una mecánica distinta, un planteamiento diferente, una manera de jugar en la que te cambie. Muy Zelda, ¿de acuerdo? Sin embargo, en FIFA nadie le pide unos cambios de mecánica en absoluto. Lo que quieren es que me actualice las plantillas, mejores gráficos, un poco más de lo mismo, pero mejor. Entonces, las secuelas, pues todo depende del momento también. Si quieres una secuela rápida, es decir, de un año para otro, no puedes más que esperar que aprovechamiento del motor gráfico y más niveles. Ahora, si ya te das 5 añitos, pues ya estás buscando una mecánica más depurada, una nueva visión de juego, un gameplay tal vez diferente. Si el juego ha quemado su forma de jugar, darle una vuelta de tuerca. Qué difícil de decir. Es verdad, hay casos y casos, en eso estoy totalmente de acuerdo. También depende de eso, de la circunstancia, de incluso dentro del género, porque aquí, por poner un paralelismo, sería XCOM, la saga. Y es una saga que precisamente sí que hay cambios para mejor, sobre todo que amplía el abanico, y a lo mejor eso es lo que se echó en falta con esta segunda parte de Freedom Force, que te diese más y mejor. O mejor y más, por decirlo de otra forma. Estos son los proyectos que nacerían después de ese cierre de Looking Glass. Antes de Bioshock todavía hay por el camino otros 2 juegos por encargo que les ayudaría a entender la parte técnica, a familiarizarse con el uso de sus propias herramientas y motor gráfico, algo que siempre había dado problemas al estudio. Y esos proyectos fueron Trice Vengeance en el año 2004 y SWAT 4 en 2005. Bueno, no merece mucho la pena que hablemos de ellos, más allá de que, bueno, pues fueron pequeños pasos con los que aprendieron dónde estaban sus propios límites y cómo podían sacar partido a eso precisamente. Porque, bueno, al final todo se resume en experiencias que luego podrían materializar en esa mastodóntica saga que es Bioshock. Sin embargo, lo que hemos visto es que el talento no tiene por qué ir de la mano con el éxito, ¿no? Y que muchas veces grandes genios han pasado apuros por cuestiones ajenas a la calidad de su trabajo. Y que Looking Glass cayese cuando en los 90 eran lo más grande, que en Levine todo lo que ha aprendido se debe a ellos, es para reflexionar, ¿no? Yo creo que es un bonito mensaje que podemos sacar en claro de esta primera parte del especial. Como no todo es talento, sino, como hemos dicho, saber venderse. Y algo de suerte también, sí. Y suerte. Estar en el momento indicado, en el momento justo. Sí, sí. Claro. Y yo creo que una buena forma de cerrar este capítulo, que ya digo, esto es solamente la puntita, asomar la pata de cara a lo que va a ser la siguiente parte, pero sí que creo que era importante al menos hablar de ese bagaje, de dónde partíamos. Pero claro, tenemos Bioshock, una obra que hemos mencionado muchísimo, una obra que se considera también que tiene un sello de autor, ¿no? Igual que asociamos a Fumito Ueda con sus juegos, a pesar de ser un estudio donde trabajan cientos de personas, aquí ocurre lo mismo. Y yo, durante estas 2-3 semanas, hay una pregunta que me he hecho mucho, y a ver si podemos intentar sacar un debate o reflexionar sobre ello, y es, ¿qué define o marca que un juego o una saga se sienta como un proyecto personal, aunque hayan participado más de 200 personas, como es este caso? ¿Por qué le ponemos un nombre y un apellido y no decimos es un juego hecho por un estudio, una empresa y ya está? ¿Por qué decimos que Bioshock es de Ken Levine, no? Ahí estamos. Pues para mí esto tiene sentido cuando el creador, en este caso Ken Levine, tiene plena potestad para llevar la idea que él tiene a cabo sin ninguna presión o petición comercial o de marketing de la empresa que va a publicar tu juego o la va a editar, ¿no? Sí, sí, en parte, por supuesto, que está por ahí. Y yo también creo que también influye el hecho de que tu juego se vea como algo diferenciador. Estamos de acuerdo en que Bioshock no es un juego súper distinto, súper diferente, pero sí estaremos de acuerdo en que es un juego muy reconocible. Es un juego en el que tú, en cuanto lo ves, tú ves una imagen de Bioshock y dices, este juego no es como todos. Tiene que ver el hecho del motor gráfico, tiene que ver el hecho de cómo está planteado, de la ambientación, por supuesto. Y después ya, como hayas visto un poco del juego, esa historia, esa manera de plantear, esa manera de sentir, hace que sientas el juego como una historia muy particular. Muy particular tanto que yo creo que muy pocas veces has visto un juego del estilo de Bioshock. También es la capacidad de crear un legado, ¿no? Que a partir de tu obra surjan muchas, como hemos comentado al principio, que incluso han intentado asemejarse o tirar por ese camino. Y luego también, al ser o considerarse una obra de autor, genera un fenómeno fan y también detractores. Es decir, o te gusta o no te gusta. Los juegos de Kojima o los adoras o no puedes con ellos. Los juegos de Ken Levine también hay que decir que no son para todo el mundo. Aquí los estamos alabando, es cierto, porque tienen muchísimas virtudes, pero a lo mejor son virtudes que alguien que se interese en otro género o lo que sea, pues no encuentra relevante, no le llama la atención. Sí, pasa como con el cantautor. El cantautor, a quien le gusta la música de autor, pues no le gusta nada más que ese tipo. Pero al que no le gusta es que no es capaz de escuchar ni 30 segundos, ¿de acuerdo? Vamos a ver, pues aquí pasa una cosa parecida. Siempre salvando la distancia de que, vuelvo a decir, esto está dentro de la corriente mainstream, esto no es nada underground. Es un triple A. Exacto, es un triple A porque además las ventas lo refrendan. Es un juego más que conocido y más que explotado y de hecho son tres juegos, no es uno, son tres, que cada uno ha vendido unos más que otros, pero cada uno ha tenido una repercusión en el mercado importante. Sí, pero fíjate, hablando de ventas y repercusión, que justamente en el que no ha estado Ken Levine se ha notado. Le pasa un poco como a Dark Souls. La segunda parte, donde no está el jefe, entre comillas, al final se llega a notar. Y excepto honrosas excepciones en otros ambientes, como por ejemplo podría ser Terminator 2, por decir una. Normalmente las segundas partes otra obra que también es una distopía. Exacto. O yo qué sé, Star Wars en Empire Strikes Back, la segunda parte, que también o la de Alien. Una gran segunda parte. Tiene una segunda, Alien, segunda parte. La mayoría de segundas partes suelen ser conexiones en las que, por no tener argumento propio, sino conectar primeras y terceras partes. Claro. No suelen encontrar su sitio. La primera porque empieza, la última porque acaba, la de en medio. Sí. Y aquí tal vez se note eso. Y además, por supuesto, el hecho diferenciador de que no está aquí, le van detrás del proyecto y eso se tiene que notar de todas, todas. Sobre todo es el sentir general de que, bueno, es tu obra y hay que tratarla con cierto respeto, que yo entiendo que esto también luego, en el día a día, en el pasarse por la oficina, se traducirían muchas discusiones al final con los empresarios, con los señores de 2K y con, bueno, pues todo esto que al final acarrea la parte empresarial y ejecutiva, porque el dinero es lo que tiene. O sea, no es lo mismo trabajar con cuatro personas en un garaje que al final con un equipo de 200 personas. O sea, el dinero siempre va a contraponer la parte artística con la monetaria. Y al final, ¿qué ocurre? Que hay grandes diseñadores que se han ido de sus propios trabajos. Hemos mencionado a Kojima, hemos mencionado al propio Ken Levine, o mencionamos también a Cliff Bleszinski, que le pasó lo mismo, en un género totalmente diferente. Y de hecho el propio Ken Levine, hay un punto en el que ya hablaremos en los siguientes capítulos, que le proponen, oye, hacer una adaptación al cine de su obra. Recordemos que Ken Levine, su sueño frustrado era ser guionista de cine. Y sin embargo, cuando empieza a ver cómo va el proyecto, cómo le cambian el director, cómo empieza a adquirir un tono de blockbuster y no la idea que él tenía como persona individual en su mente, él decide echarlo para atrás. O sea, antepone la idea creativa al dinero. Eso es lo que diferencia a lo mejor otros juegos, ¿no? que a la larga pues se pierde, se queda más borrosa esa línea entre cuánto hay de una sola persona o cuánto hay de un conjunto de mentes. No, y que para trabajar en este nivel, ¿vale? En este nivel casi ejecutivo, no sabría hasta qué punto decir en el escalafón del grupo, hay que tener muchas tablas, hay que saber cómo tirar de un hilo, aflojar de otro, no enfadarte en demasía cuando te viene el del dinero y te corta las alas, no subirte mucho a la parra cuando tú estás empezando a idear un proyecto. Todo eso conlleva tener un nivel que, claro, evidentemente él este nivel lo ha ido adquiriendo a base de palos y de triunfos y de haberse peleado en mil batallas. Claro, esto no deja de ser el final de una, no el final, sino la cúspide de una carrera, el momento cumbre. Y aquí se nota. También porque tenían esa casa, yo creo que es una buena forma de cerrar este círculo y ahora pasamos a la despedida, pero esa casa que es Looking Glass, de la que de verdad quien no conociese nada, creo que tiene ahí mucho que explorar en cuanto a obras, en cuanto a legado, lo que ha dejado, porque son estudios que están operando a día de hoy, o sea, me refiero a Arkane con Dishonored, Deus Ex, que cayó en manos de, bueno, lo creó Ian Storm con Warren Spector, aunque luego, bueno, ha pasado lo que ha pasado, y este Irrational Games, es decir, que realmente había una buena base donde todo el mundo aprendió y se sentía como una casa, porque, fijaos, Ken Levine sale de la empresa, pero sigue colaborando con ellos, es decir, no acabó mal, no se convirtió en un Kojima Konami, que esto hay que decirlo también. Y eso merece la pena resaltarlo. Yo creo que ahora sí que es un buen punto final a esta primera parte del especial Bioshock antes de meternos de lleno en esa locura que sacudió a la industria en el momento en el que salió. Así que, bueno, pues vamos a la despedida de este primer programa del especial. Bueno, Aitor, yo no sé tú, yo durante el proceso de documentación de esta primera parte he aprendido un montón de cosas, he aprendido también la evolución de muchas otras, porque sí, aquí se habla mucho de System Shock, qué maravilla, no sé qué, lo es. Pero, wow, cómo duele, ¿eh? Acercarse o mirar al pasado en 2018. Desde luego, yo creo que hay gente más preparada quizá que lo vivió. Que yo, al final, cuando tú lo has vivido en un momento de tu juventud, creo que no te duele o no te cuesta tanto volver a esos títulos, pero cuando eres nuevo y tienes que echar la mirada a un pasado que no viviste, es duro, lo digo sinceramente, pero muy contento de, bueno, haberle hecho por lo menos probado, no, ya puedo decir que por lo menos lo he intentado, lo he probado, y de descubrir tantas cosas en esta primera parte del especial. Porque la segunda, yo sé que ya has vuelto a rejugar, no sé cuántas veces habrás jugado ya a Bioshock, pero ahí sí que vamos a poder comentar cosas muy interesantes, que estamos aquí callados deseando meternos de lleno, ¿no? De hecho, acabo de acordarme que tengo para la semana que viene que coger un avión porque primos de Inglaterra y tengo que cruzar el océano, así que desearme suerte. Uy, uy, tú ten cuidado, ¿eh? Que luego la amnesia y todas esas cosas son muy claro, malas. Claro. Bueno, pues igual, Juanjo, nos despedimos de esta primera parte del especial, que yo creo que ha sido muy fructífera en cuanto a aprender. Y hay que decir también, esta era la parte densa, ya la hemos superado. Ahora ya en la siguiente viene lo bueno en cuanto a nivel jugable, de juego y de todo, ¿no? Sí, sí, la molla viene después. Aquí estamos haciendo el preámbulo, el prefacio, ¿no? Que se llama, creo que era así. Y nada, yo lo que espero es que este especial que hacemos con mucho cariño, con mucho esfuerzo, sobre todo por tu parte, lo tengo que decir, que aquí el lomo, el que pone el lomo de verdad es Sergio, los demás también tenemos nuestra parte de aporte y de información, pero el trabajo lo haces tú. Y lo que me gustaría es que tuviera una acogida. Sabemos que no es una saga como las anteriores que hemos hecho especiales, como Final Fantasy o como Zelda, pero sin ninguna duda no tiene nada que en cuanto a calidad que envidiarle. Y esperamos que tenga una acogida pues como el juego, no como el especial, sino como el juego merece. Eso, eso, que al final la función, yo siempre lo digo, cuando hacemos el especial es porque queremos dejar nuestro granito, A lo mejor suena un poco pretencioso, ¿eh? Pero a lo que es la esfera de podcasting. A lo mejor el resto del año, pues sí, hablamos de noticias, ahora hacemos debates, pero eso al final caduca, ¿no? Ese tipo de contenido. Yo quiero pensar que al final nosotros mismos, a mí me pasa, muchas veces me olvido hasta de lo que hablo. Y dentro de unos años, volver a escucharme y decir, anda, que he aprendido una cosa que yo no sabía, ¿no? Y durante el proceso de creación de este especial, desde luego, nos ha ocurrido mucho. Y eso, que esta primera parte era una especie de trámite, era un cebo para que, espero que esto se anime a jugar a Bioshock, para que la siguiente ya, con spoilers, podamos hablar de todo lo que tiene entre sí. Porque además, vamos a tener primera parte hablando del primer Bioshock, pero luego vamos a hablar también en la siguiente semana del 2 hasta llegar a Infinite, donde hay de todo. Y eso está muy guay, muy divertido, porque además tendremos sorpresas en cuanto a contenido, en cuanto a personitas y en cuanto a lo que podamos. Así que nada, me quedo aquí. Espero que todos los que nos hayáis escuchado hayáis disfrutado o os hayamos podido acercar a este gran diseñador que es Ken Levine y lo que es Irrational Games. Y así que sí, yo me voy a callar y nos vemos la próxima semana. Adiós. Chao, chao.